de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Al final. Y ya iniciamos esta jornada de día viernes 27 de noviembre, último día de la semana y último matinal de la misma, y comenzamos acá de lleno a revisar las informaciones y las distintas cosas que van ocurriendo acá en la atingencia y la contingencia, donde estaremos profundizando, como siempre, contextualizando la información. Estamos saliendo a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central, acá en Santiago de Chile, y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Saludamos a todos quienes nos escuchan en las distintas plataformas y también saludamos a quienes escuchan la retransmisión de este programa, que va todos los días de 6 a las 6 de la tarde y también a las 2 de la mañana. Dicho eso, comienzo saludando a quienes me acompañan acá en el panel. Saludo a Carmen y Alfonso. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Aquí les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas. Y nada, pues aquí finalizando la semana con harta información, como decía el Toño. Y nada, pues aquí estaremos contextualizando de alguna manera todo. ¿Cómo estás tú, Alfonso? Hola. Toño, hola Carmen, ¿cómo les va? Aquí estamos acompañándolos en este día viernes 27 de noviembre ya. Sí. Se nos va yendo el mes, se nos va yendo el año. Sí. Un abrazo para todos y que, bueno, compartamos este matinal por las redes sociales. Sí, estamos comenzando esta jornada un poquito más tarde, como todos los días viernes a las 10:30 aproximadamente, y se repite esto en la... A las 6 de la... No, no, a las 7 hoy día. Porque hoy día va a cerrar a la izquierda, sí. Claro. Así que se repite un poquito más tarde. Cierto. Y la retransmisión va igual de igual manera a las 2 de la madrugada. Sí, para los, aquellos... Para los noctámbulos o los que escuchan en otro... ciudades de otros países que por el horario les acomoda a escuchar la retransmisión. Así que es. Le damos saludos a todos ellos también. Sí. Y ahí, bueno, aquí estamos entonces. Hoy día va a ser bastante calor, va a ser un día bastante caluroso, 28 grados están anunciando. Viene un diciembre muy caluroso, igual que enero y febrero. Uh-huh. Más que otros años, dicen. Bueno, a ver, para creer también. Y todo esto sería producto del niño, de la como corriente del niño, y por otro lado el calentamiento global. Todas estas situaciones están haciendo de que tengamos temperaturas bastante altas, además con esta situación de que como que se nos corrió un poco las estaciones del año. Acuérdense que en junio todavía no llovía y hacía calor, en noviembre hacía frío, me parece que hasta llovió. Entonces ha sido un año bastante extraño en cuanto al clima. Y el clima político también ha sido bastante movido y bastante extraño, porque se han descubierto muchas cosas que antes no se sabían, y en el ámbito también empresarial y en el ámbito del fútbol. O sea, tenemos un año muy, muy movido y con muchas turbulencias, como podríamos decir. Está complicada la cosa. Sí, hoy día, un poquito antes de la una de la tarde, va a entrar Jovino Novoa ahí a llegar al juicio abreviado por el caso Penta. Mm-hmm. Así que también vamos a estar informando de eso. Por supuesto, en el momento. Claro. Sí, hay hartas cosas que ver. En cuanto a eso, Chaguán está pidiendo 3 años de condena. Pero sucede que lo que son las cosas de estas leyes judiciales, donde es 3 años, él queda... No necesita ningún piso político. No hay. Y por otro lado, si fuera 3 años y 1 día, él quedaría inhabilitado políticamente para seguir ejerciendo en cualquier tipo de estamento público. Uh-huh. Entonces, es raro, ¿por qué 3 años y no 3 años y 1 día? ¿Qué negociaciones hubo para que llegaran a que se pidiera esa cantidad de tiempo y no el que debió haber sido? Porque obviamente a nadie le gustaría de que ver de nuevo a este caballero, a este tipo, a este señor o como quieran llamarlo, ejerciendo nuevamente en algún estamento político o público. Y bueno, así son las cosas y así se están llevando a cabo. Cuando hace un tiempo atrás había negado la participación y en todo Penta eso. Y en Tsokimichi y en todo, él no, jamás. Ahora tiene que reconocerlo para que pueda realizarse este juicio abreviado. Mm. Para que se realice, él tiene que reconocer de que sí tuvo participación y que sí estuvo involucrado en todo esto. Así es. Entonces, el asunto está en que hay que esperar qué va a pasar al mediodía. No hay no serán grandes novedades por lo que se ve. Y todo va a terminar en como siempre termina acá, sobre todo los políticos. Él se le acusa de haber movido 80 millones de pesos y que sí. Y que él pagó 15 millones de pesos al servicio de impuestos internos. Mm. Y con eso ya quedaba libre. ¿Y el resto de la plata? ¿Dónde está? ¿Qué le hicieron? O sea, es re fácil así, pues. Sí, pues, y ahora lo que arriesgaría sería una multa o bien... la cantidad de años que tú indicabas de... Ahí no tengo claro si hay una multa de por medio. Sí, me imagino yo. Porque él ya pagó 15 millones al servicio de impuestos internos. Entonces con eso pagó lo que debía. O sea, lo que no pagó en impuestos anteriormente. Por esa cantidad de plata. Entonces es un negocio redondo para cualquiera. Sí, a mí me llama la atención con respecto a eso, el tema de que ella ha negado en reiteradas ocasiones haber estado involucrado. Sí, no, así y, es, sí. Y ahora resulta que nada, pues, que sí asume el detalle, ¿cierto? Exactamente. De sí. Hecho, vamos a escuchar ahora lo que decía precisamente hace casi un año más o menos. Esto particularmente... fue en... estoy viendo más o menos la fecha, el 1 de octubre, si no me equivoco. Efectivamente, el 1 de octubre del año pasado. 2014. Decía Jovino Novoa, para contextualizar qué es lo que va a ocurrir hoy día y ser más o menos preciso en lo que se está planteando y qué es lo que termina reconociendo y si hay culpabilidad o no, porque, por ejemplo, decía Sabas Chaguán, al ser consultado con esto, reconoce Jovino Noboa su culpabilidad y Sabas Chaguán dijo no. Y eso llamó muchísimo la atención porque acaba de refundar todo el tema del derecho y lo demás. Eso es un tema súper interesante que ha generado muchísima polémica. Básicamente porque Jovino Noboa ha negado constantemente y probablemente va a seguir negándolo, a pesar del juicio abreviado al cual terminan ambas partes, la defensa del ex senador y uno de los hombres importantes de la UDI, Jovino Noboa, y el Ministerio Público encabezado por Sabas Chaguán. Esto decía Jovino Noboa hace casi un año, porque no exactamente un año y un mes, pero esto decía Jovino Noboa. Esperen un poquito, estamos en vivo, senador. Senador, estamos en vivo ya para Senedo. Bueno, ¿ya? Voy a referirme a la publicación que apareció hoy día en CIPER, donde se señala que se había establecido un sistema de financiamiento ilegal para la UDI y que yo había sido la persona encargada de distribuir ese financiamiento entre distintos candidatos a la UDI. La publicación de CIPER, en lo que se refiere a mi persona, es absolutamente falsa. No existe, ni ha existido, un sistema de financiamiento ilegal para la UDI. Yo jamás he participado en ningún financiamiento que no esté de acuerdo a la ley de financiamiento de los partidos. Y jamás he actuado en forma ilegal en mi vida. Quiero señalar que de la publicación hecha por CIPER sí se pueden desprender conductas ilegales. La primera es la supuesta acusación calumniosa hecha por el señor Hugo Bravo. La segunda es la reproducción maliciosa que un medio de comunicación hace de esa acusación. Y la tercera es la filtración de datos que supuestamente existen en un expediente secreto. La filtración de datos en procesos que lleva la Fiscalía se ha transformado en algo habitual. Yo no me voy a referir más a estas acusaciones falsas, pero me reservo el derecho a actuar legalmente y ejercer las acciones que correspondan respecto de cualquiera de las tres conductas, a mi modo de ver, reñidas con la ley que acabo de... ¿Se entiende lo que dijo? Primero, niega tajantemente, categóricamente, que tenga alguna participación o haya estado metido en algún tipo de irregularidad o ilegalidad respecto a lo que se le imputa o por lo menos a lo que se evidencia. El reportaje de CIPER Chile, para que vayamos precisando algunas cosas, tiene relación básicamente con lo que era la declaración de Hugo Bravo, que en ese tiempo destapa el caso Penta. Sumamente importante esto porque es precisamente de este modo en que se va conociendo todo este entramado de Penta. De otra manera, probablemente jamás hubiéramos estado viendo aquello. Entonces, los dardos de Jovino Noboa van primero hacia Hugo Bravo, que es uno de los primeros puntos que tocan, porque lo que termina replicando CIPER es en este reportaje que se llamaba La Caja Negra de las Platas Políticas que sacuda a la UDI, que había sido sacado precisamente unos días antes, señala que Hugo Bravo dice, bueno, nosotros le mandábamos la plata a Jovino Noboa y era él quien repartía la plata. Jovino Noboa desmiente eso, y no solamente desmiente, dice, tomaremos acciones legales, y me reservo, porque acá lo que hizo CIPER podría ser un delito, o por lo menos él está rayando ahí en el palo y yo tengo el derecho, y hago esos tres puntos, para poder tomar acciones legales, o sea, querellarse. ¿Qué pasa un año después? Casi, exactamente un año después, casi. Jovino Novoa reconoce haber recibido dinero, particularmente 30 millones de pesos de Penta, que lo habría ocupado para un call center en la precampaña presidencial de la UDI. Eso es lo que dice. Por eso cuando él plantea que la publicación de Zipper a lo que refiere a mi persona, que es lo que dice Jovino Novoa, es absolutamente falsa. No existe ni ha existido un sistema de financiamiento ilegal para la UDI y yo jamás he participado en un financiamiento que no esté de acuerdo a la ley de financiamiento de los partidos y jamás he actuado en forma ilegal en mi vida. Mintió. Y probablemente va a seguir mintiendo. Pero lo que consta como hecho es que él, para este juicio privado y evitar, por tanto, el juicio oral, en el cual eventualmente podría ser condenado a una pena mayor a la que arriesga ahora en el tema del juicio oral, él termina asumiendo esta responsabilidad y llegando a un acuerdo que lo discutimos acá en su momento, porque esto se dio justo cuando se estaba eligiendo un fiscal nacional. Y llamó bastante la atención. Entonces, hace un año, Jovino Novoa negaba tajantemente todo de que él alguna irregularidad, porque él nunca ha hecho nada ilegal en su vida. Mira el porrazo. Y ahora queda también claro de que no solamente había hecho cosas ilegales, sino que las terminó reconociendo. Eso es lo que va a ocurrir hoy día, o se supone que debería ocurrir a eso de las 12:45, en el octavo juzgado de garantía, es donde se va a dar cita al juicio abreviado que asistirá precisamente Jovino Novoa y que marca la pauta también para la salida política. Por eso, el juicio abreviado asume que alguien, o más que se asume, es cuando alguien asume la responsabilidad de los delitos que se le imputan. Entonces, ¿qué sucede? Para que lo entendamos en términos de procedimiento. El fiscal o la fiscal que está ahí señala cuáles son los delitos cuales se le imputan a la persona. La persona asume la imputación de esos delitos o de lo que se le está señalando y el tribunal dicta sentencia. Nada más. Pues se llegó necesariamente a un acuerdo en el cual la parte imputada asume la responsabilidad con el fin de no llegar a un juicio oral que le pudiera costar penas mayores. Por eso llamó mucho la atención cuando le preguntan a Sabas Chaguán, bueno, con esto Jovino Novoa reconoce su culpabilidad, y él dice no. Y ahí todos quedaron y dicen, pero hay otra forma de hacerlo. Y ahí llamó la atención. Y vamos a ver qué va a ocurrir hoy día, porque puede ocurrir una sorpresa mayúscula. Y con esto se empieza a retirar poco a poco y, de paso, Chaguán asegura su llegada al Consejo de Defensa del Estado, que no ha escondido que está, ¿cómo se llama?, que es parte de su deseo de terminar esto, por lo menos como una nueva pega, de salir ahora de la Fiscalía Nacional, cosa que va a ocurrir ahora. Insisto, hoy día a las 12:45 vamos a saber, o vamos a empezar a saber, qué es lo que ocurre finalmente con Jovino Novoa y que va a marcar, insisto, la pauta de lo que va a ocurrir. Y no tan solo negó las acusaciones en su contra, sino que también mencionaba y decía que había un propósito evidente para destruir a la UDI. En algún momento me acuerdo que dijo que había una prensa de izquierda que se usa para causarle daño al partido. Así que, bueno, ahora vamos a ver. Yo me acuerdo también que después de todas estas declaraciones que él hizo, no lo quería nombrar, pero lamentablemente voy a tener que nombrarlo, salió Gustavo Asbun en algún momento a decir que él se quemaría lo bonzo por Jovino Nova. Ya, yo quiero que cumpla. Exijo que cumpla su palabra, ¿cierto? Sí, no, hoy día vamos a saber quizás cuánto irá a durar ese proceso. Así que ahí también vamos a ser precisos con eso, que una de las cosas que nos gusta, jamás ha dicho que se va a quemar a lo bonzo, jamás. No existe tal, eso fue una parodia de una revista que se hizo y la gente se la compró barata como siempre. Como yo. Para variar, Carmen. Porque estamos con cosas. Gustavo Asbun dijo que ponía las manos al fuego por Jovino Noboa. Y si no me cree, créame, porque acá le tengo el audio. Así de... Exacto. De obvio, pues sí. Aquí estamos en un programa que no es al lote, pues sí, no es como los otros programas de la radio. Este programa es de verdad. Escucha, yo tenía la esperanza de que escuchemos a Gustavo Asbun y lo que dijo precisamente respecto a Jovino Noboa. Estuve y fui a acompañar amigos míos. ¿Cómo tiene? ¿De todos por igual? De Felipe de Musi, que es el más amigo. Esa música y ese todo ese contexto es de Una Nueva Mañana en la Radio Cooperativa, la que está hablando ahí, acompañando a Gustavo Asbun, es Cecilia Robaretti, para ser también mucho más preciso. No. Felipe es un colega que le tengo mucho cariño, pero obviamente mi amistad está con Jovino Noa, con Iván Moreira, y con Pablo Salaquet, que son con los que conozco más y que me ha tocado compartir de una u otra manera. En el caso de Pablo, fuimos 8 años alcalde juntos. En el caso de Jovino, me tocó ser senador, alcalde en la circunscripción de él cuando era senador, y además tenemos una amistad especial. Y el caso de Moreira, nos conocemos muchos años. Bueno, le cuento que Felipe Musi ya se fue, ya se retiró. Están pidiendo la fiscalía arresto domiciliario para Jovino Noboa. ¿Cómo ve el panorama, diputado Asbun? Mire, yo desconozco en el fondo si finalmente la NAR el arresto domiciliario. No, todos desconocemos, pero digo, desconozco. Lo que sí encuentro que, y me preocupa, un tema de señales. Lamentablemente hoy día tenemos un problema que hoy día enfrentan parlamentarios de la UDI, pero que ha sido transversal y que debe enfrentar a la justicia muchos otros parlamentarios de otros partidos, que parece que la fiscalía la ha puesto mucho más... Lo hablábamos esta mañana en el primer café, decía Luis Larraín. Como que hoy día uno siente que la fiscalía le ha puesto mucho más hincapié a los cuatro parlamentarios de la UDI, y dejando un poco de lado al resto. Yo espero... que solamente sean percepciones, y que las percepciones obviamente sean erradas, y que realmente se haga justicia para todos. Aquí yo no busco ni la ley del empate, mucho menos, sino que por el contrario, pero que sea parejo para todos, y no para algunos sí, o se le cargue la mata a uno y al resto no, o sea, Gustavo, sea parejo. En una oportunidad pusiste las manos al fuego por Lorenz Goldman. Así es. ¿Las pondrías al fuego por Jovino Noboa? Por supuesto. La verdad que él es una persona que yo le tengo un aprecio especial, un cariño enorme, y sí las pondría al fuego. ¿Sabes por qué? Porque lo distinto es un financiamiento irregular, que es lo que efectivamente existió. Sí las pondría al fuego. ¿Y sabes por qué? Porque soy buena gente. ¿Sabes por qué? Porque sí. ¿Pondría las manos al fuego? Sí, po. Obvio, todo el rato por Jovino Noboa. Esa fue la frase, no me quemo a lo bonzo. Que mucho le gustaría ver y todo el cuento, porque tienen ese ISIS metido en la cabeza todo el rato. Pero lo que dijo Gustavo Asbun, y que no deja de ser, y le podemos prestar un encendedor, es: pongo las manos al fuego por Jovino Noboa. ¿Qué les parece? Gustavo Asbun, ¿qué más? No, pero a mí lo que me llama la atención también en los dichos que decía ahí Asbun era que estabas notando un ahí les cabe el tema de la percepción, ahí hacen notar cuál es la percepción y cuál es un hecho real, porque él percibía que se le estaba dando más duro a los de la UDI que a los otros. O sea, en ningún momento está diciendo de que la gente de la UDI que estaba involucrada en aquello y que se le estaba de una u otra forma culpando, ya sea por los medios o por algunas situaciones judiciales, él no dice que aquello es mentira, que aquello no es falso, que aquello no existe, sino que lo que está diciendo es que si así como a estas personas las estaban prejuzgando, también tendría que hacerse con otros parlamentarios que también estarían involucrados en situaciones similares. O sea, él en ningún momento está desconociendo de que aquello no existió. Ya, pero el hecho de decir entonces, que está por poniendo lo tanto, la mano al fuego es porque... Pero es por eso, hay una contradicción. Sí. Obviamente que hay una contradicción. Mm. Como que... Sí, porque si yo tengo dudas, no pondría la mano al fuego por nadie, obvio. Claro, y más que duda, porque él está diciendo de que si están llevando a la palestra a ellos, tendrían que llevarlos a los otros también. O sea, quiere decir de que era transversal, él ya sabía que era transversal esta situación irregular, como les gusta llamarla a ellos, que no es más que... un acto delictual porque es ilegal, pero así ellos se usan distintos términos para bajarle el perfil y ponerle paño frío a las situaciones que a ellos les incomodan. Sí, yo la verdad que, bueno, como dicen ahí, bueno, ellos sienten que se les está atacando exclusivamente a los de la UDI. Y eso a mí me genera conflicto porque finalmente los de la UDI los que están más metidos en el tema. Pues si la UDI está visto ya que está metido hasta la tusa con respecto a las plata. Sí, pero también hemos visto obviamente de que no le resta culpabilidad al resto de las otras personas, pero el hecho de salir a negar o de salir a prestarle ropa y a decir que esto es una persecución casi política con respecto a la situación de la UDI en específico, o sea, están todos metidos y no podéis salir en medio de este conflicto a defender lo indefendible, cuando está claro que hay platas, que se movieron cosas, que hubieron fraudes, po. Claro, y esto fue transversal, y eso ya se sabe. Es cierto de que los procesos judiciales tienen que llevar un cauce, y por lo tanto, los que primero cayeron tendrán que ir... siendo investigado, pero eso no quita de que estén investigando también a los otros. Entonces, sabemos y nos dimos cuenta durante el año cómo muchos parlamentarios, muchos políticos, porque no solo estaban involucrados parlamentarios, porque hay algunos personeros políticos que sin ser parlamentarios están en las mesas directivas de los partidos y también estaban muy nerviosos. Estaban muy nerviosos porque no sabían hasta dónde podía llegar esto y temían de que si esta situación continuaba y se ponía más densa y más tensa, en un momento dado, claro, ellos iban a tener que salir en la palestra. Entonces esa situación tenía incómodo a todo el hemiciclo. Es así como algunos parlamentarios salieron a decir de que ellos tenían todo limpio y que no tenían ninguna participación en este tipo de situaciones, y empezaron a mostrar sus papeles y empezaron a exigir de que Cervel diera a conocer cuáles eran las platas que ellos habían recibido, y así cada uno trataba de defenderse como podía porque no querían quedar salpicado por estas aguas servidas que les estaban tirando, ni tampoco querían caer en el foso, y entonces para irse defendiendo desde ya y ante la opinión pública, que la gente pensara de que, ah, no, sí, hay algunos buenitos. No sé, no puedo yo culparlos a todos porque no tengo antecedentes, pero que hay muchos, o sea, muchos más de lo que cualquiera quisiera. Uno ya es demasiado, ya hay más de uno. Entonces ese es el contexto en el cual estamos observando al mundo político. Sí, donde está muy vinculado con el mundo empresarial, que el mundo empresarial obviamente tenía le convenía hacer este tipo de, claro, de fraudes para poder obtener beneficio en el futuro, beneficios como son que se voten las leyes que a ellos les benefician. Y eso se vio en un montón de situaciones como Corpesca y otras cosas más. Sí, el pagar favores después. ¿Cierto? Eso es pagar favor. O sea, yo te doy esto y tú después tienes que retribuirme, porque obviamente yo no voy a estar tirando la plata así al voleo. No, tengo que tener algo de respuesta. Yo estoy invirtiendo, yo soy empresario. Por lo tanto, como tal, yo no pongo la plata así porque sí, sino que yo sé dónde ponerla y cuánto voy a recibir. Saco mis cuentas a cambio. Y no necesariamente es dinero efectivo inmediato. Si son otras formas en las cuales, sobre todo un parlamentario, puede retribuir a un gran empresario. ¿A cuántos iremos más a ver mordiéndose la lengua de todos los dichos? Increíble. Sí, es posible. Ya hemos visto algunos. Sí. Y esto no ha parado, o sea, esto es una bola de nieve que ha seguido creciendo. Sí. Se pensó en un momento, yo también lo pensé, de que esto lo iban a parar de alguna forma, lo iban a detener, y aquí no ha pasado nada. Pero estamos viendo de que cada vez que tratan de frenarlo es peor. Como que más crece la bola de nieve, más se sabe, más gente, como dices tú, se involucra, y toda esta situación hace de que el descontento hacia la clase política, gobernante y no gobernante, sea cada vez mayor. La gente está molesta, la gente está indignada, la gente ya no quiere, no les cree. Y lo peor del asunto para ellos es que no solo no les creen a ellos, sino que no les creen a sus partidos. Por lo tanto, en las próximas elecciones, las personas que pongan, la gente va a desconfiar. Ya sea porque no los conoce, ya sea porque va a pensar de que si ellos lo hicieron, ¿por qué no lo van a hacer estos otros? Entonces, el asunto se va a dar en que la gente no va a votar. Es probable que tiren una ley de 24 horas, como están acostumbrados a hacerlo, sacar una ley en la que el voto sea obligatorio. Pero la gente también va a tener la opción, si lo obligan a votar, anular o blanco. Entonces, el asunto está en que la gente va a reaccionar en las próximas elecciones. Yo espero que sí. Yo espero, igual, porque igual podría suceder de que, no sé, pues aparezca un candidato al cual la gente igual lo vote y lo elija. Bueno, se puede dar. Y bueno, o sea, no vamos a decir de que nos vamos a quedar sin Congreso. No, hay un grupo de gente que igual vota. Hay gente que tiene intereses creados y por lo tanto vota por la persona que le va a dar pega o que le va a mantener la pega. Esa cuestión ha sido siempre. O sea, hay un sector de la población que sí va a seguir votando. Pero hay otro sector que antes votaba y ahora va a dejar de votar. O sea, el número de abstención, el número de abstención va a ser muchísimo más alto, sí. Supongo. O sea, yo espero. Sí, por el descrédito que han tenido todos los partidos. Debería ser así. Exacto. Pero tú sabes que para las próximas elecciones queda un poco más de un año. Y en un año pueden pasar mil cosas, como a favor, como en contra de los políticos. Entonces, no se puede tener una bola de cristal y decir, ya, esto es lo que va a suceder. Nadie sabe. Ahora me gustaría ver que con quién se van a sacar las fotos los futuros candidatos, porque siempre sacaban fotos con referentes del partido. Ahora están todos manchados, así que yo creo que van a empezar a salir solos. Y ojalá no poner bien chiquitito el símbolo del partido al que representan. Bueno, en las últimas elecciones no ponen el símbolo del partido. Mira. Si te acuerdas, en todas las pancartas, en todas las palomas, no aparecía a qué partido pertenecían, por un lado. Y por otro lado, muchos ya salían solos. O salían con el otro, qué sé yo, de su misma colectividad, que iban juntos a la elección de senadores o diputados, se ponían la foto juntos. Claro que sí, eso fueron algunos, sí ocuparon a Bachelet, pero la gran mayoría se sacó la foto solo. Porque yo no recuerdo haber visto una foto con Piñera. No, entonces, tampoco. Claro, entonces eso también demuestra de que los políticos, o sea, sus asesores, han manejado aquella situación para poder lograr mayor cantidad de votos. O sea que el delantal blanco tampoco sirve. Capaz que sirva, porque uno nunca sabe en este país. Capaz que todavía sirve el delantal blanco. No creo que sirva el delantal blanco ya. O a lo mejor ahora van a aparecer vestidos de bomberos, vestidos de cualquier cosa. Porque utilizan a todas las instituciones, sobre todo las instituciones que están más limpias, que están más menos manoseadas por la política, lo utilizan para sus fines. Para hacer eso, campaña, claro. Claro que sí. Entonces eso es bien común que lo hagan. O sea, por eso no me asombraría ver a los políticos disfrazados de cualquier cosa con tal de poder lograr engatusar a la gente para que voten por ellos. Sí, y las campañas que empiezan a hacer ahora, a recorrer las comunas, ¿cierto?, para poder sentirse cercanos, o sea, que la gente empiece a sentir que están cercanos a ellos y que van a escuchar lo que ellos dicen. Cuando vemos que una vez que están en el cargo ya se olvidan de todos los compromisos y de todas esas cosas. Bueno, vamos a ver cómo van a ser esas próximas elecciones y las próximas campañas. Y la verdad que hay un descrédito increíble en todo lo que son partidos políticos, y yo me imagino que por eso han nacido nuevos partidos políticos y se están descolgando casi todos de la nueva UDI, la nueva RN, y se están poniendo nombres distintos para desmarcarse, yo creo, de estos partidos del que ya pasado están que lo están manchando. Sí. Claro que sí, y por otro lado el gran problema de la clase política electoralista es de dónde van a sacar plata. A punta completa nomás será, pues, a punta de rifa, yo creo. O bien, yo creo que siento que podrán recibir aportes, pero después me imagino que tienen que rendir. ¿De dónde recibieron esos aportes? ¿Para ser un poquito más transparente ahora en las elecciones? O sea, hay una cantidad que un aporte que tiene un límite, que es el aporte para las campañas electorales. Eso pueden recibirlo de... Es que ahora el aporte va a ser casi completamente estatal, que es parte de la nueva ley. Claro. Que está todavía terminando de afinarse en el Congreso. Y eso luego se va a tener que rendir. También. Se supone que sí. Okay. Después, en un par de años, cuando haya otro escándalo, vamos a decir si era insuficiente esa ley. Claro, entonces hay que ajustarla. ¿Sí? Así, ha sido siempre así en todo caso. Sí, sí. Sí, no es de ahora nomás. Entonces, el tema de fondo no está para nada resuelto. Aparte que tenemos que entender que los que están legislando son precisamente los involucrados. Exacto. Porque esto no era un tema a título personal, esto era un tema que se hacía casi como una práctica. Entonces, a ver, recopilemos un poco. Juvenal Noboa acusaba persecución. Una persecución política para alguien y negó tajantemente. ¿Cierto? Uh-huh. Cierto. Okay. Cierto. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Y Jovino Novoa es formalizado el 6 de julio. Recordemos que Jovino Novoa no había querido declarar porque había hecho uso de su derecho de mantenerse callado, cosa que debe haber hecho toda su vida, pero en términos de este proceso particular, cuando él fue imputado, él mantuvo su derecho de no declarar. Finalmente termina declarando a los Hadwe y busca la salida alternativa, que es un juicio abreviado, que no es una salida extrajudicial, sino que es parte de los procedimientos que se pueden dar por parte del Ministerio Público, porque lo que necesita es, y eso por eso llama la atención, ese no que dijo en un momento determinado en estos días Sabas Chaguán, porque es una manera de aplicar condena, por bajas que sean, pero por lo menos se demuestra la culpabilidad. Ese es el sentido del Ministerio Público cuando llega un juicio abreviado. Que la persona, que la parte en la cual está siendo imputada, asume la responsabilidad de las cosas que se le imputan. Por tanto, asume, y entienden todos y todas, que es culpable. ¿Por qué? Porque asume la culpabilidad de lo que se le está acusando. Entonces, cuando Sabas Chaguán dice que por tal Juvenal Noboa va a declarar que es culpable, no. Por eso hay un poco de expectación, no solamente porque es Juvenal Noboa, sino qué es lo que realmente va a ocurrir en el juicio abreviado para después decir qué es lo que está ocurriendo acá o analizar cómo fue la salida, en definitiva, de la clase política, que han tenido una deferencia pero enorme. Contrario a lo que ha dicho la UDI, de que esta persecución y que, ay, nosotros que somos los perseguidos, no hemos hecho nada, ¿cómo es posible? De hecho, lo llamativo también de esto es que lo importante de todo esto es que cuando uno ve esto en perspectiva, en una cosa muchísimo más amplia. Ya lo veíamos, insisto, lo conversamos recién y lo hemos conversado acá, pero muchísimas veces. Cuando estaba la elección del fiscal nacional, se empezaron a dar este tipo de señales por parte de la Fiscalía Nacional, en donde incluso sale Sabas Chaguán diciendo: nosotros hemos hablado con las otras partes, con la parte de la defensa, particularmente de Felipe de Bussy, de Juvenal Noboa y Alberto Cardemil, que son las personas que nombra, para llegar a cierto, más que acuerdo, a ciertas determinaciones con la defensa. Y todo llama la atención porque al otro día salió hablando de Felipe de Bussy y dijo: mi abogado no ha hablado con el Ministerio Público. Y aquí fue una señal, recordemos que Jorge Abot, que era el brazo derecho de Sabas Chaguán en la Fiscalía Nacional, fue uno de los postulantes que, sorpresivamente, eligió Michelle Bachelet. Y todos vieron ahí una salida alternativa precisamente para la clase política. O sea, no terminan siendo con grandes condenas, 3 años y 1 día. Como se ha dicho ya en estos días, con eso mantendría sus derechos políticos en el caso Juvenal Noboa. ¿Qué podría hacer? Podría postular de nuevo a un cargo parlamentario u otro. No queda inhabilitado, a eso se refiere. Y podría perfectamente presentarse de nuevo como senador. Pero eso en el caso que le condenen a 3 años. A 3 años. Sí, tres años y un día. Es que sube la pena ahí. 3 años y 1 día sube la pena, por lo tanto ahí ya no tiene derecho a poder volver a postularse a senador. O sea, no puede tener ningún cargo político. Por lo menos por un buen tiempo. Sí. A perpetuidad, me parece que decía él. No necesariamente, depende de la condena. Cuando le escuché al 3 años y 1 día. Depende de la condena. Sí, decía el depende el abogado. De la condena. No, depende de la condena. No podéis quitarle todos los derechos políticos a eternum. Puede haber una determinación, incluso dentro de la misma, en la cual se le diga por las razones en las cuales se está condenando, de que está inhabilitado para ejercer cargos públicos, qué sé yo, a perpetuidad. Pasa. De hecho, yo tengo amigos que en un momento fueron condenados a eso, por otras razones, en otro contexto político, y con el tiempo eso se eliminó. De hecho, algunos ni siquiera tenían derecho a votar. Sí. Bueno, en estricto rigor, lo llamativo de lo de Jubino Novoa es que él en la declaración del 3 de noviembre, que es cuando presenta su declaración a la fiscalía, señala que él entregó plata a Ena von Baer, que estaba aquí incólume, pues así. Por eso insisto, esto es muy alojado, porque esto es buscar rebajar la condena. De hecho, que es lo que está buscando Jado allá. Hay diferencia en términos de la colaboración con la justicia, que no es protección al testigo, que como se especuló en algún momento determinado, lo conversamos acá con Fernando Agustín Tapia, y terminó haciendo lo que había dicho él. Esto no es, ¿cómo se llama?, protección al testigo. Esto, él está colaborando y rebajando, aparte porque llegó como tercero. Después nos vamos a ver el caso Jado. Pero el caso Jubino Novoa es bien llamativo. Es bien llamativo. Sí. Está, va a haber un, además, depende de lo que suceda hoy, puede marcar un precedente para las futuras situaciones similares que se vayan dando en lo judicial con respecto a políticos. Porque hay varios que están en la cola ahí esperando entrar y bueno, va a depender de esta situación, de cómo los traten a los demás seguramente. Entonces todo esto va a traer hasta tal vez un antes y un después de este juicio abreviado que se va a realizar hoy día. Así que hay que esperar qué es lo que va a suceder, cuál va a ser la actitud tanto del fiscal como de la defensa de Jubino Novoa, y así también cuál va a ser la determinación del juez. Interesante lo que va a acontecer, y estar atento a los resultados. Pero tú decías delante que lo que puede pasar es que los condenen a 3 años de... ¿Esos 3 años son de presidio en su domicilio? Remitido. ¿En su domicilio? No. Con libertad vigilada puede ser, con firma, no sé, pues firma mensual, cosas de ese tipo, o a lo mejor ni eso, sino que solamente queda en su... ¿Descartamos la cárcel? Sí, de todas maneras. Por lo menos eso decían. Pero marcar un antes y un después, no sé. Yo creo que, claro, a lo mejor podría marcar un antes y después en ese sentido de que se le está castigando por un hecho que no debieran cometer y ese tipo de cosas. Pero el castigo tampoco es tan... No es tan castigo, pero sí puede que no sea castigado y por lo tanto los demás que vayan a pasar a tribunales esté más tranquilo, porque si a él no le pasó nada, a ellos tampoco. Entonces también ahí está la cuestión, es que están tratando de parar esta avalancha y como sea, pero trae como consecuencia el descontento de la gente. Y le pasaron plata a la ENA. Y la ENA no ha dicho nada, ¿no? ¿Todavía? No, está ahí de senadora, está bien. Está ahí, tranquilita. Así, muy dije. Con su sonrisa siempre. Sí, de hecho, digamos que ya se salvó por el tema de... Bueno, acá viene el cuestionamiento al servicio expuesto interno, que siempre retrasó el tema de las querellas, para variar. De hecho, ahora se le pidió explicaciones a Sergio Jado cuando ya se había ido del país. Lindo el servicio expuesto interno. Porque esa es una de las cosas que se agarraron muchos en esta pasada. Muchos. ¿Qué pasará con Jubino Novoa finalmente? Hagan su apuesta. ¿Qué dices tú? No sé. Yo la verdad que tengo tan poca fe en que vaya a suceder algo realmente que sea un ejemplo y un ejemplo para el resto y para lo que viene. Que la verdad es que estoy así como... De verdad que para mí va a ser una cualquiera sea el resultado, va a ser así como... ¿Qué onda? Así, eso. Porque la verdad que no lo sé. Yo siento, obviamente creo y estoy casi segura de que no va a ser un castigo ejemplificador para nadie. Pero no sé, yo a lo mejor, por eso decía, preguntaba si también podía ser multa, porque entre la condena de 3 años a una multa, yo imaginaba que podía a lo mejor él pagar alguna multa. Por eso preguntaba si es que había alguna multa, pero tú me decías que ya había pagado algo. Pagó 15 millones, según dicen. Mm. Al Servicio de Impuesto Interno. Ahora, lo conversamos, ¿te acuerdas que sí, esta oportunidad lo conversamos sí, acá y dijimos, hey, acá en este arreglo de carácter político, porque eso es lo que es, un arreglo de carácter político, el Servicio de Impuesto Interno está dándole salida a alguno, de hecho hizo el llamado abierto, esto fue en medio del caso Soquimil cuando estaba paralizado en el Tribunal Constitucional, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Y hace un llamado al Servicio de Impuesto Interno. Y en la intervención de Peñalillo y de todo lo demás, que se terminó comprobando por lo cierto, por los hechos, que hubo una intervención de parte del Ministerio del Interior, incluso de, termina saliendo, Rodrigo Peñalillo termina saliendo Alberto Arena, ministro de Hacienda en ese entonces, porque reuniones se hicieron precisamente en dependencia del Ministerio de Hacienda, en las que participaron el abogado Patricio Contese, el caso de Samuel Donoso, abogado ligado al PPD, amigo de Rodrigo Peñalillo, quien representaba la parte de Soquimich. Bueno, el Servicio Impuesto Interno hace un llamado para quienes estén en situaciones similares a la de Penta Soquimich, que se acercaran a la ventanilla para resolverla. Ahí, a vista y paciencia todo el mundo. Pero en ese momento también, en esa semana, hacen una jugada donde algunos empiezan a, entre comillas, rectificar declaraciones o algunas cosas que no habían sido declaradas correspondientemente, en este caso el caso de Violeta Boletas también y o cosas por el estilo. Términos simples, Julio Nova llega allá y paga. De hecho hubo una polémica ahí al interior del Servicio Impuesto Interno, Vargas estaba Llorat en ese tiempo, ¿se acuerdan ustedes? Porque como que nos vamos olvidando las cosas. Nosotros siempre hemos tomado este tema desde que inicia en el Servicio Impuesto Interno con el caso de Marisa Navarrete hasta lo más actual. Porque aquí había un recorrido bien interesante, muy interesante para analizar así como finalmente. Pero el caso es que efectivamente se rectifica y viene este rol. De hecho, el otro día en una entrevista al actual director del Servicio Impuesto Interno, Barraza, señala que el rol de el Servicio Impuesto Interno es recaudar, no perseguir penalmente. Porque ellos quedaron, recuerda que en un momento se habló de que le iban a dar esta facultad a los fiscales y acá hablamos de una cosa que se consignó muy poco en términos de la prensa, que en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta del Senado se terminó rechazando a petición del Ejecutivo, particularmente de la Presidenta Bachelet, para que el Servicio Impuesto Interno tuviera el monopolio de la potestad para poder querellarse o no, o poder perseguir penalmente a alguien en términos tributarios. Y hoy día el Servicio Impuesto Interno señala, no estamos para perseguir giles, estamos nosotros para recaudar. Esto fue una de las primeras grandes salidas y que está íntimamente ligada con el acuerdo de los 7 partidos que probablemente muchos olvidaron. Y que fue lo que ocupó en ese momento Rodrigo Peñalillo para jugar. Cuando tuvo la venia de los 7 partidos, dijo, bueno, aquí está el respaldo. Porque eso, ¿se acuerdan ustedes que se negoció directamente con Rodrigo Peñalillo? Entonces, el Servicio de Impuestos Interno solamente está para recibir dinero. Claro, eso sí, pero siempre. No para enjuiciar a nadie. Por lo tanto, si el Servicio de Impuestos Internos no presenta una querella, el Ministerio Público no puede presentarla, porque tiene que venir la querella desde el estamento donde se hizo el desfalco. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos queda conforme con que la gente pague los impuestos que no pagó en el momento, que limpie sus hojas y su situación, y con eso quedan todos de amigos y quedan todos felices. Entonces sucede de que da un mal precedente aquello para el futuro, porque les da carta blanca para que puedan volver a cometerlo y después, bueno, pagan y se acaba el problema. Entonces eso no está bien, pero bueno, es lo que acordó, y eso, quienes lo acordaron, justamente los que están involucrados. Entonces, o sea, suena raro, por decirlo menos. No es raro. Claramente ellos están haciendo y legislando para beneficio. Eso no es raro. Propios. Sí, por supuesto. Entonces, esta situación es la que incomoda y molesta. Entonces, lo que pueda suceder ahora, como preguntaba Toño hace un rato, ¿cuáles eran nuestras apuestas? Uh-huh. Por mi parte, yo pienso de que seguramente le van a dar los 3 años. Con eso quedaría comprobado de que él es culpable. Pero también es posible que, y eso sería por su conducta irreprochable anterior. Por eso son 3 años, sí. No, eso dijo Chaguán hoy día en la mañana. Por eso llama la atención lo que ha dicho Chaguán. A ver, claro. El tema de la irreprochable conducta anterior es un atenuante. No, claro. Es la razón por la cual se termina determinando así. Eso pero no. Pero un atenuante bastante importante. No, porque tú vas a matar a alguien si tengo irreprochable conducta mayor, cometer un delito igual. Y eso se va a ponderar o se va a tener en cuenta como un atenuante. Obviamente, si hay irreprochable conducta anterior, porque en el juicio del caso de Spiniak jamás fue formalizado por él mismo, sino que fue acusado en términos públicamente, pero no. No estuvo en un proceso judicial o formalizado directamente, por tanto ni siquiera cabe eso, y tiene que estar condenado para que también aparezca. Pero más allá de eso, es un atenuante, no una razón de baja de condena. Pero ojo. Por eso, no, obvio que no. Sí. Pero lo que sí es que Chaguán lo que hacía era darle fuerza a su petición de 3 años y no 3 años un día. Para justamente por ese atenuante de su irreprochable conducta anterior. Entonces, por lo tanto, por eso él pedía 3 años. Como, ¿cómo se llama? Desde su posición. Ahora, él está pidiendo 3 años. Sí. Pero no es necesario. No está pidiendo 3 años tampoco. Ah, yo pensé que estaban. Insisto, están especulando. Lo que dijo Chaguán fue eso, que él iba a pedir, él iba a pedir 3 años, ¿no? No. Bueno. Lo que pasa es que se entiende que en el caso del juicio abreviado, precisamente no se está arreglando penas de cárceles y las penas de cárceles parten de 3 años y un día. De hecho, después, incluso la pena efectiva de cárcel de 5 años y un día, y así va. ¿Sí? Hay una calificación penal. Y hay una calificación en nuestro código, o nuestra marco legal, que establece el tema de penas. Por eso se habla de penas, de tanto hasta esta, claro. De tanto. Y esto dice, ya penas remitidas, porque no necesariamente se puede ser penas de cárcel. En el caso, es lo que se ha especulado son 3 años, y no 3 años y un día. Mm-hmm. Especialmente porque hubiera sido parte de la negociación para no llegar al juicio oral. Lo voy a poner para un caso que conozcamos o que conocimos bien, el caso de Martín Larraín, también lo mismo. ¿Cuál es lo que termina arriesgando? Bueno, depende de lo que se esté imputando, es lo que se arriesga. Pero también cuáles son las cosas que están entre medio de. Y según después la sentencia, lo que termina siendo un término de condena, generalmente remitía o no, dependiendo de la calificación que primero se le dio, o sea, que se le acusó, y dependiendo también de lo que termine viéndose finalmente en el mismo juicio. Entonces, uno sabe de antemano que hay algunas cosas en las cuales no se arriesga pena de cárcel, que eso es distinto. Pero lo más seguro es que en este caso no pase de los 3 años. Por tanto, va a quedar con una pena remitida, qué sé yo, algún tema cautelar, irá, no sé, pues. Tiene que ir a dar charla a los jardines infantiles. Ojalá no digan eso, sería muy terrible. Sería terrible. Pero la cosa va más o menos por ahí. Ojalá no lo manden a hacer charlas educacionales a ninguna parte, porque la verdad que sería nefasto. Que lo manden a limpiar jardines. No creo. Sería mejor que lo manden a hacer charlas jardín infantil. Eso sería, pero ya, terrible. Terrible, terrible. Sería nefasto, ¿no? Pero son parte de las cosas que se dan ahí. Bueno, este juicio empieza 1:15 p.m. Así que ahí vamos a estar atentos a lo que suceda con respecto a eso. Y vamos a ver que si nos sorprenden esta vez. ¿Una vez más? No creo. No creo que nos sorprendan. Yo creo que va a ser más de lo mismo. Va a quedar tranquilo, libre. Ahora él después puede decir que fue incitado a culparse para bajar la pena. No sé. Van a salir con una cantidad de argumentos increíbles. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar ahí. No sé cuánto tiempo tienen estimado que pueda durar un juicio abreviado. Yo no tengo idea cuánto dura más o menos eso. Así que durante la tarde vamos a estar informando y vamos a estar ahí atentos a los dichos y a los resultados de ese momento importante para la política empresarial de este país. Además, se está haciendo un día viernes, lo cual después viene un fin de semana, lo cual enfría bastante las informaciones. Por lo tanto, porque tú decís que la gente se olvida de esto y después se va a carretear, ¿eso? ¿Estás diciendo? No, lo que yo estoy diciendo es que la gente, una parte importante de la población, que ya está aburrida también con todo este asunto, va a llegar el fin de semana y se va a estar preocupada de otras cosas y no le va a dar tanto a... Y los medios de comunicación saben encargarse de eso. Recordemos de que empieza la Teletón, todo el mundo va a estar metido, no todo el mundo. ¿Verdad? Pero hay un sector de la población que está preocupada de la Teletón, que está preocupado de que si le dieron condena o no le dieron condena. Tienes mucha razón, es muy conveniente el juicio justo hoy día. Claro, exacto. Si no fue porque sí, yo estoy seguro de eso. Todo sí. Está fríamente calculado, como decía un personaje por ahí. Sí, porque al ya cual hoy... te parece por lo ya empezamos con el troleo. Que son no te pareces en nada. Déjalo, si eso lo hace feliz. Pues sí, es verdad, cierto. Lo hace feliz. ¿Viste? Mira cómo se ríe. No es cierto, no te pareces en nada. Está bien. A las 12:45, de hecho, lo mandé Carlos Muñoz desde el Twitter oficial del Poder Judicial. El procedimiento abreviado de Juvino Novoa en el marco del caso Penta se transmitirá a las 12:45 por su canal favorito, tv.poderjudicial.cl. Su canal favorito. A ver si colapsa. Oye, sí, inviertan un poco más en la página del Poder Judicial. Pues uno de repente está ahí en lo mejor tratando de trabajar y está caída la página. Es terrible, es terrible. Me he hecho la otra vez también, tenía que ver la sentencia de un juicio y nada, estaba botada la página. Sí, pero ¿dónde metemos la plata nosotros en este país? Uno se pregunta tantas veces. ¿Colapsa la página por la cantidad de personas que están conectadas a la...? ¿O se cae la página en forma intencional para que nadie la pueda ver? Ah, bueno, eso es hilar demasiado fino. No creo, yo creo que está todo el país preocupado y metido en la página y por eso se cae. Ya. Yeah. Pensemos bien. Oye, sí, ¿sabes tú que yo quiero recalcar eso de que el juicio es muy conveniente hoy día por el tema de la Teletón? Es que no lo había relacionado y lo acabo de relacionar con lo que tú mencionas. Y la verdad que es un buen voladero de luces porque la gente se va a enfocar en otro tipo de cosas, claro. En esperar la vedetón y todas esas tonteras que dan para bajar un poco el perfil y la magnitud de lo que va a suceder ahora durante la tarde. Claro. Para restarle un poco de importancia. Obvio. Yo el otro día estaban hablando ustedes con respecto a la percepción de la delincuencia y claramente se han alcanzado, o sea, la gente está percibiendo más por el tema de comunicacional con respecto a los asaltos y todo eso, pero también uno lo asocia a la delincuencia a este tipo de situaciones. Entonces, obviamente tenemos una percepción de que son todos ladrones, ¿no? Y se agranda. Por culpa de estos tipos, ¿cachai o no? Claro. De los que roban mucho. Porque a mí no me preocupa los que roban menos, me preocupan los que roban mucho. Ahí empieza el otro problema, que la gente empieza a preocuparse de que ya, está bien, hay portonazo, hay robo, hay todo lo más. Y estos otros robos les bajan el perfil. Casi no los tocan. Entonces, también viene un asunto de que ¿por qué? Pero yo creo que ahí va también un tema de conformismo de la ciudadanía, porque uno le pregunta a alguien, ¿y qué te parece, no sé, pues la colusión del confort, el tema del penta, el dávalo y todo eso? Ah, pero si siempre han robado. Entonces, como... Claro que hay gente, claro que sí, que piensa así, porque ya están acostumbrados a que le estén robando. Es que la percepción es diferente cuando te roban y tú no te das cuenta, a cuando te roban y tú sí te das cuenta. Entonces esa es la diferencia. Por ser, nos robaban con el asunto del papel higiénico. Y nadie se había dado cuenta, po. ¿Alguien se dio cuenta en esos 10 años de que nos estaban robando? Nadie, absolutamente. Y si no hubiese aparecido toda esta explosión y que los medios y todo... Nadie sabría y habrían seguido lo mismo y nadie se habría dado cuenta que nos estaban robando. No es lo mismo que entren a tu casa o que te metan la mano al bolsillo y te saquen plata. Es distinto. La percepción es diferente. Sí, pero esto también suma la percepción de las personas con respecto al robo. Claro, pero ¿cuándo? También. Cuando la gente se da cuenta, obviamente. Y cuando se lo dicen. Oye, ¿sabes qué? Te están robando y no te has dado cuenta. Entonces, sí, porque después que pasó esto del papel higiénico, yo escuché a muchas personas decir, imagínate, nos deben estar coludidos una cantidad de empresas increíbles, el mismo gas, y empezaron a salir hasta los detergentes, empezaron a salir una infinidad de cosas. Así por que supuesto. Yo creo que la gente está con toda esa duda de que las grandes empresas, las más nombradas, las que tienen mayor monopolio a nivel nacional, están todas coludidas. Entonces yo creo que por eso la gente está buscando alternativas. Lo que me parece perfecto, maravilloso. Así es. A ver, voy a leer algunas cosas que están acá. Bueno, mandaba Carlos Muñoz respecto al tema del Poder Judicial, también lo hacía Daniel Papich, respecto al tema de la preparación del inicio del juicio abreviado en contra de Jovino Novoa. Sería nefasto que enviaran a dar charla, armaría su fiestita ahí, se me vino Gemita a la cabeza, decía la verdad. Preguntémosle a la jueza, po. Ella era la abogada, ¿te acuerdan de Gemita? La jueza, Carmen Gloria Arroyo. Arroyo. A Lavandero lo hicieron mierda, a Novoa no le sale ni por curado, dice Jorge Montesino. Sí, igual eran casos distintos, sí. Por lo menos en esta pasada, porque la verdad las acusaciones a ambos eran más o menos las mismas. Uh-huh. Ojo. Que tenía que ver el tema con el tema del abuso sexual infantil. Y tiene que ver con el sistema que trata de naturalizar corrupción al tirarla a todos los días. Apuestan a que lo encontremos normal, dice Carlos Muñoz. Estoy leyendo acá en el matinal RBF el hashtag que está acá. Sí, a mí eso me... Que la gente empieza a tratar estos temas así como algo natural. Pero si siempre han robado, tú encontrás ese conformismo en la calle cuando tú preguntas a tus vecinos, a tus amigos, tú preguntas qué opinan, qué sé yo, y empiezan a hablar y dicen, pero si siempre han robado. Y el otro conformismo que me molesta es, gobierne el que gobierne, yo tengo que trabajar igual. Ya, si eso está claro, pero ¿bajo qué condiciones? Ese es el tema. Entonces igual es importante generar los cambios, po. Ahora, obviamente, estamos claros que a través del voto no se generan los cambios porque la propuesta que nos hacen es siempre la misma gente. Entonces, no puedes generar un cambio cuando te están mostrando las mismas personas. Claro. O personas con la misma mentalidad. Sí. Entonces, ahí ya no hay muchas posibilidades de pensar en que haya un cambio. Radical, un cambio de estructura, que es lo que se necesita. Cuando bien vemos que la juventud de cada uno de los partidos viene tan contaminada como los viejos de los partidos. Claro. cuando vemos una juventud, por ejemplo, del Felipe Cueva diciendo tanta tontera, que más o menos representa al pensar y el lo que sienten cada de los viejos esos de o el silencio de otras juventudes que no no se escucha en cuanto a una crítica al que no levantan la voz a la política que están realizando los adultos dentro del partido. Entonces no se escucha una posición de parte de la juventud en contra, sino que se callan y con eso dan otorgan pie, claro, para el que calle otorga. Claro. Entonces, para que uno piense a que en el futuro estos jóvenes van a ser en la misma porque los están formando dentro de esa mentalidad. Entonces, hay pocas posibilidades de pensar en un cambio de actitud de parte de los políticos. Sí, y sienten que con el hecho de descolgarse y ponerse otro nombre se solucionó en parte el tema y van con otra cara hacia la ciudadanía, cuando sabemos que en el fondo es lo mismo, es más de lo mismo, arreglado nomás, un poquito mejorado, a lo mejor, no sé, una polerita distinta, un color distinto, pero nada, es un poco más de lo mismo. Claro, y le cambian el maquillaje, pero de repente vemos que son las mismas personas que se salieron de un partido, se fueron a otro y que están contaminados ya. Y puede no ser muy mínima la diferencia. Claro, o por lo menos es probable de que haya gente, porque uno tiene que pensar en todo, que sanamente y verdaderamente se han retirado del partido en que estaban y forman una nueva coalición, una nueva organización política y de buena fe y pensando y actuando en mejor forma porque piensan de distinto a donde estaban en su actitud, pero uno no les cree, pues. Ese es el problema. Uno ya no les puede creer. Si tú eres simpatizante de un partido, no creo que pienses distinto. Yo siento que a lo mejor puede que tengas algunas diferencias con respecto a la forma en que ellos tratan ciertos temas, pero de que vaya a pensar distinto, la verdad que no creo. Por eso. Porque por algo, no sé, pues yo me meto, no sé, a un partido político porque siento que me representa, por lo tanto, por algo estoy ahí. Entonces de ahí a decir, no, yo me voy a descolgar de este partido porque la verdad que en ciertos temas no me representa, pero en el fondo es lo mismo nomás. Aunque no lo represente, pero ya el hecho de haber estado ahí, uno tiene el derecho a pensar de que están contaminados y que por lo tanto van a seguir actuando desde esa nueva colectividad en la misma ¿Sabéis cómo se arregla todo esto? ¿Cómo? En no metiéndose a ningún partido. ¿Ya? Eso no se hace, eso hace mal para la salud, inscribirse en un partido. Por eso yo felicito mucho a los que se han descolgado. Saludos para ti. En especial, ya tú sabes eso. Claro, o sea, el asunto está en que también hay gente que está en partidos políticos sin saber que está en partidos políticos. ¿Cómo? Claro. ¿Por qué? Porque lo inscribieron cuando fue. Deja tirarle palo a la gente. Sí, po, pero si la gente va y estar escuchando esto. Y la gente va y se descuelga después, po, dignamente. El gusto de meterle el dedo en la herida a la pobre. Ya. Porque tú estás inscrito en algún partido y nunca supiste. No, no tengo idea si estoy en algún partido, pero que yo sepa, no. Hay que ir a averiguar eso, porque capaz que estemos todos inscritos. Hayamos firmado alguna vez por, no sé, por la liberación de la ballena y exacto. Ya. Estás en un partido ecologista. O firmaste por, no sé, por el asunto ambiental o cualquier cosa rara. Sí, Sí, uno en realidad debería preocuparse de eso porque a lo mejor estáis militando y no tenéis idea. Somos todos militantes en este país y no tenemos idea. Voy a ir a averiguar eso, me preocupa. Después nos va a llegar la cuenta de las cotizaciones. De las cuotas de socio. Claro. Porque ahora que van a andar faltos de plata, van a tener que acudir a los socios para que se pongan al día. Sí. No, la verdad que yo no sé. Yo siento que para todo lo que es la política se le viene pesado el tema por todo lo que ha sucedido, por todo lo que hemos sabido, por todo este tema. Y también pega fuerte en los empresarios, porque la gente ya también está sabiendo y ya tiene más puesto en la retina, aparte de los apellidos de los políticos viejos, esos recalcitrantes, ¿cierto? Ahora ya tiene más pegado también los nombres y los apellidos de los empresarios. Claro. Que han estado vinculados con estas malas prácticas. Y con el tema, porque también se le suman a estos empresarios coimeros, ¿cierto? Se le suma también el tema de la contaminación a muchos de ellos, de las malas prácticas laborales. Entonces se empiezan a sumar hartas cosas y la gente afortunadamente va a manteniendo. No es malo que de cuando en vez vayan y se refresque la memoria y empiecen ahí a acordarse de temas antiguos para que lo podamos mantener ahí latente el tema. Claro, el problema está en que no basta con que tú sepas o uno sepa y el nombre y el apellido de tal o cual empresario que ha tenido malas prácticas, porque te quedas en eso. Ahora, lo ideal es, si tú sabes que una empresa comete una falta y te está perjudicando, como en el caso de los papel higiénico, boicotearlo no comprando. Lo que le pasó en este momento a la compañía manufacturera de papeles y cartones, que se ha visto bastante problemada con que la gente no compra sus productos y bajó la venta considerablemente. Esa es una forma de castigarlo. Entonces, pero también de repente uno no sabe qué vinculaciones tienen estos empresarios con otras empresas. Entonces tú dices, ya, no le compro a este, pero le compro a este otro y le estás comprando al mismo tipo, al mismo dueño. Entonces, en vez de estarlo perjudicando, lo estás ayudando. Porque le estás ayudando a levantar una marca que está un poquito venida en desgracia. Entonces, también en ese sentido, hay que informarse. La única forma. Hay que ser busquilla, hay que estar averiguando. ¿Viste y que hay... al final los cabezones se ponen los gorros solos? Me dice, Pablo Benavides, ese fue un palo para mí y no era para él, era para otra gente. ¿Qué onda, Pablo? Se acusa solo ahí. ¿El perseguido político también? Acusa persecución. Van a acusar de persecución política. Sí, claro. Toda la razón, Carmen. Me están atacando. Qué terrible. Él jura que todo gira en torno a él. Asesinato de imagen. No, estamos hablando de otra persona. Bueno, también te cae, pero no era para ti específicamente. Estábamos hablando de una amiga que queremos mucho. Sí. Al que le venga el sayo, que se lo ponga. Igual le cae a él, ¿ah? ¿Eh? Sí. Sí, también a él, pero no lo habíamos pensado en ti, Pablo. No, estábamos pensando en otra persona. Pero si te sentiste identificado, bien. Pero por eso es bueno averiguar, porque yo tampoco sé si pertenezco a algún... Yo tampoco. No sé. Y que me acuerde yo haber firmado algo en la calle, así, no me acuerdo. Así que no creo que... Pero vamos a ver, pues uno nunca sabe. De hecho, no firmo hace mucho rato, así que no tengo idea. No creo. Sí. No creo que haya pasado nada. No más que hayan guardado las firmas del tiempo de la dictadura, cuando uno firmaba por la libertad de algún compañera o compañero que estaba detenido, que de repente pedían firma. El otro día andaban ahí en la... Espero que no. En la marcha de la... de la marcha de la no violencia hacia la mujer, que fue la noche, el miércoles, sí. Andaban los de Amnistía pidiendo firmas para apurar el tema de la ley de aborto. Yo dije, no, yo no voy a firmar. No es porque dude de ellos, pero no, decía, no, me da miedo poner mi firma ahí. Así que no firmé. Pero estoy de acuerdo igual. Atención, Jovino Novoa, acaba de llegar al Centro de Justicia para el procedimiento abreviado que será en unos 45 minutos más de la Llegó comienzo. Tempranito. Pero no tanto como Caradima, que llegó con casi como 3 horas de anticipación. Sí. ¿Se acuerdan ustedes para declarar? Es que tenía que rezar el rosario antes, por eso. Pero si lo rezó todo el rato. Por eso se vino antes. Así que está puesta la expectación ahí en tema de Jovino Novoa. Vamos a estar pendientes y vamos a retomarlo en un rato más cuando empiece. Porque nos cansamos ahí. Temas varios. Bueno, ayer hubo una polémica muy grande respecto al tema de Canal 13. Ah. Eso luego de que el día miércoles en la noche se dieran a conocer una cifra de dentro de todo esto que tiene que ver con pegarle palo al paro de los funcionarios públicos y todo lo demás. También vamos a hablar un poco de eso. Se dio una cifra con un estudio de CLAPES UC, en la cual está encabezando hace un rato Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, y otros chicos de lo que podría denominarse la nueva escuela Chicago Boys, en los cuales es un muestreo ordinario. O sea, yo cacho un poco de encuesta. Estudié algo en un momento relacionado con aquello, y si uno presentaba una cosa así, se sacaba un 1, pues, bueno, le mandaban una patada a cualquier profesor, si uno presentaba el estudio que presentó Clave. Pero lo pusieron y mostraban diferencias en el caso de la auxiliaria, como 117% la diferencia, que los auxiliares del aseo del sector público ganaban arriba de 600 mil pesos. De hecho, varios de Canal 13 dejaron la pega. Dejaron la pega y se fueron ahí a presentar currículum. Ahí dijeron, no, ¿para qué vamos a estar periodista acá en este canal? Y vamos a trabajar haciendo aseo en el sector público porque ganan mucho. Uh-huh. Y ayer dieron una aclaración y para mucha gente fue peor. ¿La aclaración? Sí, hicieron una aclaración ayer a propósito de todas las críticas que había recibido Ramón Ulloa. Dijo, bueno, es que esto está basado en el 6,5%. Y mostraba una entrevista de Bárbara Figueroa que había criticado lo mostrado en la radio de Luxic que tienen ahí en T13. Y nada, pues, la explicación fue peor. Pues nunca pidieron disculpas, dijeron, bueno, es que esto es un muestreo pequeño y la fuente, que se tomaron estos datos y todo lo demás. Pero no una disculpa formal. El problema está en que hay una gran cantidad de gente que ve el programa o que vio aquel programa y se queda con esa impresión. Sí. Y si el canal no hace una aclaración inmediata, la gente después no sabe de que aquello fue todo... no falso, pero no estaba dentro de lo real. Entonces, se quedan con eso. Y se quedan con el convencimiento de que la gente tiene sueldos altísimos en el sector público y en el sector privado. Sí, mostraban ahí que más de 600 mil pesos ganaba la gente del aseo del sector público y 280 en el sector privado. Esa era las diferencias, la relación, que ponían. Claro. Entonces, obviamente de que queda la sensación de que sí, en verdad, están ganando mucho y piden más todavía. Pero recordemos lo que pasó con, como decía Toño, con Nelly Díaz. Ella demostró con papeles... con su... Qué triste eso, que tengan que estar sacando los sueldos, que hay que estar sacando, explicarle un claro, montón de pelotudos que se compran mostrando, todo. Mostrando su realidad personal para que la gente les crea y se dé cuenta de quién está mintiendo. Entonces, eso es horrible. Sí, es triste, eso como no dice puede Antonio, ser. Que tengáis que estar abriendo tu vida personal, tu documentación para poder... demostrar cuál es la verdad. Mm. Entonces, eso es lo que están haciendo. Pero, ¿cuál es la finalidad de esta situación que hace Canal 13? Es demostrarle a la gente que esta supuesta realidad para hacer que la población se ponga en contra de la gente que trabaja en el sector público. Para poder atacarlos y minimizar su lucha y sus peticiones. Entonces, y eso también es muy feo de hacer. O sea, no sé, a un periodista aquí no lo forman para eso. A decir cosas y hablar cosas y después no sale nadie a pedir disculpas, ¿no? referente a la situación que han planteado en su momento, porque lo que tú dices es muy cierto. O sea, el que se haya dicho esto y se haya mostrado una encuesta dejó en la retina de las personas que la verdad que los funcionarios públicos están abusando y que ellos ganan mucho dinero. ¿Sí? Y la gente se quedó con eso y por eso criminaliza más el tema. De hecho, escuchemos lo que dijo Ramón Ulloa en esa pasada. ¿Ya? Hacemos escuchar. Bueno, en medio de este conflicto por el reajuste, CLAPES UC realizó un estudio que compara los sueldos de trabajadores del sector privado con el público. Y como podemos ver ahora en la gráfica, en todos los niveles, los salarios que paga el Estado superan ampliamente a los de las empresas. La mayor diferencia está en los auxiliares. Mientras en el sector público ganan en promedio poco más de 620 mil pesos, en el privado es menos de la mitad, unos 290 mil pesos aproximadamente. Esta brecha se acorta a nivel de técnicos. En el sector público el sueldo promedio supera el millón de pesos, mientras que en el privado es poco más de 730 mil pesos. CLAPES UC utilizó una muestra de aproximadamente el 10% de los trabajadores del sector público con los datos de transparencia de la mayoría de las subsecretarías y para el sector privado actualizó los datos de la encuesta CACEN 2013. Bueno, no era el 10%, era un 6,5% de páginas web. Una de las cosas llamativas no solamente era eso, sino contra quién ¿cuál fue la contramuestra? ¿Cuáles fueron los datos que se ocuparon del sector privado, por ejemplo? Efectivamente, cuando uno hace un muestreo, tiene que no solamente decir cuáles fueron las fuentes, sino cómo hizo el procedimiento, cosa que no estaba. De hecho, el estudio del que hace mención Ramón Ulloa, el periodista de Canal 13, es un estudio de 3.5 páginas. De hecho, está disponible. De hecho, la misma nota, la que subimos nosotros, está ahí. El estudio, de hecho, le hicimos una pequeña revisada y dijimos, esto es una mierda. Una mierda, así como, ¿eh? Masterchef, botamos el plato y le enterramos el tenedor al que hizo la encuesta. El tema es que esto indispone, obviamente, a la gente. Ya vimos lo que pasó en el registro civil, donde se aleonaba prácticamente a la gente para que fuera a tirarle cosas a los trabajadores y trabajadoras del registro civil. ¿Pero qué enseña esto? Así como los pelotudos que se compraron todo lo del paro del registro civil y que empezaron a cuestionar esto porque tenían sueldos muy altos los patudos y eran todos flojos, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Esa gente con la camisita del Che Guevara y eso. Bueno. Y vuelve a ocurrir nuevamente esto. Bueno, digámoslo, están la mayoría del sector público movilizado, entonces el efecto fue mayor. Y el troleo a través de las redes sociales fue monumental, tanto a Ramón Ulloa, porque uno dice, bueno, Ramón Ulloa es un empleado más de un canal, sí, pero él presta su rostro, que tiene cierto grado de credibilidad. De hecho, por lo menos en los últimos sondeos en términos de imagen y estudio, Ramón Ulloa estaba bien posicionado para dar una información que más encima busca, no sé si directamente, pero por lo menos implícitamente, indisponer a la gente contra los funcionarios públicos. Decían así como, oye, ganan mucho cuando la gente del sector privado gana muy poco. Y eso no es cierto. Y ahí gente empezó a subir sus liquidaciones de sueldo. Lamentablemente, nuevo. Sí, es lamentable la información que dan, porque aparte que se afirman en un estudio bastante chanta. Mula, po. Exacto, bastante mula como para dar ejemplos de algo que no es real. Es muy conveniente para ellos poder decirlo también, ¿cierto? Porque con el fin, como tú decías, de criminalizar el movimiento. A mí me llama la atención y es triste, como decía el Toño, que tengan que salir con sus papeles personales a demostrar todo lo contrario. Es una lata, la verdad. Sí. Y ahora, bueno, la situación de la NEF, que están en paro y por lo que yo tengo entendido se aprobó el 4,1 uh-huh. y que quedaron desconformes, obviamente, que lo que consideran ellos una traición por parte de los parlamentarios que supuestamente dicen ser que, como decía el Toño con la camiseta del Che Guevara ahí, en fin. Cuídense de los medios de comunicación, sí. Inclusive de este medio de comunicación. Que algo que siempre hemos señalado, sí. no vamos a cambiar el discurso. Hay que cuidarse, hay que contrastar igual siempre la información y es muy necesario hacerlo. Es muy sano hacerlo. Y aparte ayuda a generar sinapsis constante. De hecho, la cabeza no la tiene solamente de adorno alguna gente, sino que la pueden ocupar, sirve para muchas cosas. Pero también el cerebro que habita dentro. Eso. Tiene una musculatura que hay que estar desarrollando. Para que no se atrofie, digo yo. Para importante que no se esa parte. Sí, es importante. Muy sí. importante. Sí, yo creo que aparte de haber buscado ese estudio que dejaba claramente en muy mal pie a los sueldos de los funcionarios públicos, podrían haber hecho el contraste con otros estudios también de similares características como para poder llegar fehacientemente a decir algo en televisión donde sabemos que son miles de personas los que están mirando el programa, entonces... La verdad que es bastante lamentable los dichos de Ramón Ulloa. Y si bien me aclaraban ayer el tema, yo decía que si bien es cierto el tipo es una figura y hay personas que le creen y todo eso, yo decía, pero también tiene culpa ahí el canal por su línea editorial y de decirle a él o permitirle a él poder realizar este tipo de entrevista, pero también cabe la responsabilidad en él. Aunque no creo que sea de parte de esos periodistas como en Argentina que se levantaron todos en contra de algo. Pero el caso bueno, de La Nación. Sí. Fue interesante eso, como ejercicio sí. de honestidad periodística, como ejercicio de cierta ética o dignidad. Mm. Ojo, porque hablamos de La Nación, no es que estamos hablando de el periodismo militante. Estamos hablando de nada. Estamos hablando solamente de gente que trabaja en un medio que le pareció horroroso. Señalar algo que debiera ser transversal, justificar o minimizar crímenes de lesa humanidad. Sí, por lo visto también, por ejemplo, en el homenaje que le hicieron a Augusto Pinochet en el Mercurio, en el obituario, tampoco salió ningún periodista a alegar eso. Disculpa, está llegando Covino Nova y con Funa incluida. Ojo. No llegó solo. No, llegó acompañado del pueblo. Después lo está saludando amablemente en este momento. Lo fue a alentar. Muy bien. Así está la cosa. Maravilloso. Hermoso que lo hayan ido a alentar. Me parece genial. Siempre el pueblo presente en todas estas causas y ayudando al más débil. Me parece estupendo. Me parece estupendo que no vaya solo, que no se sienta aislado, que vea que la ciudadanía también está con él. Me parece maravilloso. Sí. Hay que empezar a apoyar a todo este tipo de causas ahí. Ir a gritarle y enrostrarle todo nuestro cariño, nuestro aprecio. No es malo poder decir todas esas cosas. Sí, pero llama la atención, como decía yo, el hecho de que se hayan puesto ahí en pie... que se hayan quedado solamente con un estudio y no hayan visto otro tipo de información. Eso lo único que uno puede dejarle como claro es que había una intención de por medio. Por supuesto. Había una intención de parte de la editorial del medio. No sé si estarían involucrados más arriba de los dueños, pero sí que el director de editorial sí que tiene sus responsabilidades dentro de eso. Entonces, sí, pero a vista y paciencia, a todas luces, así como ya casi de un tema de sentido común, era un estudio ordinario y real. Y eso demuestra, más que el hecho en sí, probablemente, de el error en términos del chequeo y todo lo demás, tiende a ocurrir porque nos comemos más seguido de lo que pensamos el tema de estudio. Probablemente este estaba con el componente de que había una movilización entre medio. Pero estos estudios los compramos con una facilidad tremenda y son parte del producto informativos que se ofrecen, que se dan en los distintos canales, radios, diarios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno mira eso, lo hemos conversado acá respecto al tema de una discusión más epistemológica, poner en cuestionamiento los datos que nos dan, estudio científico, etcétera, etcétera. Esto es parte de una reflexión que hemos hecho en este programa varias veces. Pero cuando tú te das cuenta que la información, estamos hablando de un auxiliar de aseo, está ganando como 600 y tantos mil pesos. Real, hay gente que tiene 35 años de servicio y gana apenas eso. En servicio público me refiero. Es un tema deshonesto. Hay un tema de deshonestidad, no solamente para afuera, para el público, sino para uno mismo. Del tema de la exigencia del dato y su corroboración. Acá varios, de hecho, cuando no han podido justificar datos, le ha pasado, por ejemplo. Cuando están haciendo una nota, me refiero. Nada que ver con las cuentas internas de la radio, nada que decir, no vamos a pelear a nadie acá. Sino cuando entregan las cifras, los datos o cosas por el estilo, la pregunta es, ¿de dónde saca? Y uno empieza a revisar el procedimiento ahí. Y la pregunta de rigor va un poco más allá, y ahí eso es lo que también planteaban algunos. Es, ¿cuál fue el objetivo de mostrar ese estudio en medio de un paro? ¿Cuál fue el objetivo? Uno se pregunta en términos de pauta, ¿cuál es el objetivo de poner la diferencia entre los sueldos del sector público y los sueldos del sector privado en medio de un paro? ¿Cuál es la justificación que tú me puedes dar si no es indisponer? Porque tú puedes decir, bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que están pidiendo en el registro civil enunciando? ¿O qué es lo que está planteando el ejecutivo respecto a eso? ¿Qué el guarismo? ¿Explicar esa cosa? ¿Por qué salen con una tabla para demostrar que el sector público se gana muy bien mientras está en una movilización del sector público que está pidiendo reajustes salariales? Para justamente. Y le dan precisamente 4-1. Hay una decisión y uno puede especular respecto a eso, puede que se equivoque. Pero uno especula que aquí hubo el objetivo de indisponer a la gente contra un paro. Exacto. Sí, justamente crear eso, la sensación de odio de la ciudadanía con respecto al movimiento de los funcionarios públicos. Eso es, en definitiva, lo que se hizo. Ahora, me llama la atención el hecho de que lo que decía el Toño, de que salieron a rectificar o a dar excusas con respecto a ese estudio que habían planteado, pero no salieron a dar disculpas ni a mostrar un estudio real, ni nada de eso, sino que salieron a justificar de la mejor manera lo que habían dicho. Ya, bajarle el perfil. Pero al final lo que dejan justamente es ese malestar de parte de todo ese sector que trabaja en el sector privado y que gana menos. Entonces pensando de que, pucha, con esos tremendos sueldos y todavía piden más. Entonces, obviamente, hacer esta pugna porque divide y reinarás, si ese es el asunto. Entonces, es lo que pasó con el sector de Y lo vemos en toda orden de cosas. ¿Por qué te ríes tanto, Tony? Porque Arnauta dice, ¿y el matinal es parte de la matinatón? ¿Verdad? En la TV dicen que hoy día debemos dejar atrás las diferencias políticas porque Teletón. Un solo corazón. Tú eres lo importante, no las marcas que le promocionamos todo el rato. Gracias a ti. Claro. En el lavado de imagen que hacemos. Bueno, en fin. Whatever you say is nothing. Siempre lo mismo. Seamos objetivos y rigurosos. Comparemos los sueldos de Canal 13 con los del registro civil, decía Pablo Navia delante. Sí. Sí, pues. ¿Cuánto ganó los periodistas? Tema también, podríamos entrar ahí a decir. Sí, los periodistas, a diferencia de un canal y otro, son bastante, deben ser distintos, porque por algo se van cambiando los rostros de canal en canal, porque hay mejores ofertas, obvio. Entonces, también tiene que haber ahí unos sueldos en relación al mismo programa, con las mismas funciones, quizá, obviamente son distintos, po. Por supuesto, y además también... Bueno, acá también hay inequidad dentro de la radio. Sí. Sabemos que aquí uno gana por más servicio, todo el tema se lleva la gran parte de la torta y el resto de la distribución de la riqueza estamos ahí. ¿A dónde? Muy mal. La gente se va a llevar una muy mala impresión de la radio. Pues aquí tú que hay sueldos. ¿Tú el que tiene más beneficios? No, no acá. Hay sueldos, no hay beneficios, no hay ¿cómo nada. Que no? Lo dice el tesorero. Sí, pues. Así no engañan. No dicen, no, acá todos trabajan todos por amor al arte. ¿Ah? Como diría Baudelaire, por amor al arte. Y uno dice, sí, pues. Y de repente uno se entera que hay gente con sueldo. Y uno dice, que Alfonso del tesorero. Toda mi vida. Aquí no hay nadie con sueldo. Alfonso, tú eres el tesorero, tú te por llevas todo el dinero. Por eso lo sé, y apenas alcanza para el mínimo de gastos. Así pero, que no vengas a... Pero aquí dentro de la radio ya, hay no que decirlo. No los pañitos sucios públicamente. No te vengas a... eso no ahí te... guardado, tranquilo, porque si no voy a tener que hablar. No te vengas a descartar, tú tenés más beneficios que nadie aquí, así que... No somos parte de la matinatón. No, no. Sí, Alfonso iba a estar en Mr. Chile y la Carmen iba a ir a la Vedetón hoy día. Decía maduritas. Así le están poniendo a la Vedetón. Vi en algunos programas de farándula. ¿Y Toño va a reemplazar a Mario Cross? No, a Carol Dance. ¿Te imaginas? No, hay gente que critica la Teletón y que no entiende esta gran obra y todo el tema. Y lo único que uno ha visto todo este rato es como, oye, ¿quién va a animar acá? Y que ay, sí, ese me gusta, cómo iba vestido y todo el tema de la forma roja. Hoy viste qué estupenda un vestido, weón, de 3 millones de pesos. Increíble. Sí. Yo, de hecho, no he visto hablar de discapacidad, no he visto hablar de nada que tenga relación con lo que se supone que es la Teletón. A mí una de las cosas que también me molesta es que... Lo que más se ha visto últimamente, perdona, es los artistas que van a venir. Eso es lo que más se ha visto. Claro, po. Obvio. Si es lo más importante de la Teletón. ¿Qué artistas van a cantar? Claro. Sergio Jado, Julio Novoa, Rodrigo Peñalino en cualquier momento, como tapado. Sí. Todos él van a viene, cantar en algún momento. Sí, él viene para el cierre. Sí. ¿Será cierto? ¿El Rula dice Toño el Lucero? Sí. ¿Cómo le ponía a alguien Lucero? Ya con eso es mal. Así como, ¿tú sabes que se llama Carol Lucero? Sí. ¿Y Carol sabes por qué? No. Por Carol Boitila. Sí. No, yo me voy de la casa, bueno, a los 10 años. Así como, me hacen eso. Yo demando a mis padres. O sea, por lo bajo. O sea, ese cabro tiene verso porque la verdad no le quedó otro en la vida. Pero está bien. Fue capaz de salir adelante frente a sus nombres. A su adversidad. Sí. Claro. Hola, ¿cómo te llamas? Carol. Yeah. Pero yo no dice, ya, bueno, claro, porque está bien. ¿Y por qué? Porque mi mamá me puso el nombre que tenía el Papa, Carol Boitila. No, bueno. Muere. Mátate. Y para que no fuera menos, así, pues dije, ya tiene un nombre, Carol, como el Papa. ¿Y qué le ponemos en segundo nombre? Lucero. Igual, hoy día tiene la oportunidad de cambiarse el nombre de la radio del registro civil. Eva, eso es perjudicar al hijo, ¿no? No sé, yo siempre he tenido esa discusión con harta gente, con amigos, de hecho, respecto a los nombres que les ponen a su hijo. Yo también. Por ejemplo, no me gusta que le pongan los mismos nombres que los padres. Yo creo que eso de perpetuar el karma no es bueno. Así como, ya hay uno en la familia, no, es que... aparte que hay una cosa inconsciente, creo yo, de dinastía. Sí. ¿Ah? Así como, ah, es que este es Alfonso III, ¿cachai? No, pues bueno, que tenga su propio nombre, que tenga su propia prestancia. Que haga su camino en la vida. Claro, sin prejuicio ni nada previsto. Ay, era igual que tu abuelo. Ay, tiene el mismo nombre que tu tatarabuelo. No, qué tontera más grande. Lo encuentro lo más ordinario que hay y monárquico que hay. Pero se da. Ya, eso por un lado. Y lo otro, los nombres rebuscados. Los nombres de moda de las teleseries, amigo. Esa cuestión la encuentro patética. Ah. ¿Se acuerdan de un tiempo? Había un montón de cabras chicas, todas se llamaban Jovanka. Pero es que esa cuestión se da desde hace no sé cuánto. Cuando apareció la Marilyn Monroe, ¿cuántas Marilyn no habían? Estaba lleno. Cuando fue lo de Kennedy, ¿cuánta cantidad de John aparecieron? ¿Cuánta cantidad de...? Yo siempre les pido, por favor, que no me pongan un nombre decente, que no me dé vergüenza llamarlo. De por Brigitte. Favor. Por eso yo me acuerdo cuando era cabros chicos. Hacían un montón de cabras chicas que se llamaban Brigitte. Entonces, esa cuestión se da, sí, siempre. Va dentro. A mí me pusieron Carmen por la Virgen. Toño, a mí me pusieron Carmen por la Virgen. O sea, volvemos a las bromas pesadas, ¿cachai? Volvemos a la mala onda de la familia. ¿Puedes decir que me quisieron perjudicar? Mucha que son. Yo tenía mi aburrido. Solo le hacen de los bullying a Carol Lucero porque sus believers están ocupadas rindiendo examen en el liceo, así cualquiera. Obvio. Completamente de acuerdo. Horrible colocar el nombre de los padres a los hijos. Aprende Mr. Knowit, dice Mariela Ampuero. Pelusa dice, chuta, mis hijos tienen esas dos cosas, nombre rebuscado y más encima el de los padres, segundo nombre, todo mal. ¿Cómo les pusiste? ¿Qué teleserie estaban dando en ese tiempo? Sí, o un nombre, por ejemplo, estos nombres así rebuscados y extranjeros y que no juntan ni pegan con el apellido. Igual es cuático. Claro. O sea, un apellido de origen español con un nombre de origen anglosajón, que a la escoba. Pero en un momento se dio, y todavía se da harto, los nombres mapuche, los nombres aymara. Sí. Dentro de la gente que no es del pueblo ni mapuche ni aymara, a eso me refiero. Sí, pero en menos cantidad. No, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que... A ver, voy a leer un par de cosas. Dice ahora Constanza Laconi, ¿cómo se llama? Morales Compañón. Y ahora con las teleseries turcas, cuando vaya a un colegio con nombre de buque, parece que está en otro país. Sí, cierto, increíble las turcas. Es verdad. ¡Onur, venga para acá! ¡Qué mierda! Cherezade, claro, sí. A la pizarra. Oh, claro, Cherezade, venga para acá, venga acá, mi amor. ¿Ah? Qué Alfonso, eso por la bebé, ¿qué? Alfonso, eso. ¿Por qué dice eso por la bebé? No tengo idea, po. No sé. Ni siquiera sé lo que dije, porque no entendí qué quiso escribir Daniel Papi. Que se pero explique. Yo generalmente leo literal. Dice, Alfonso, eso por la bebé. No sé. Daniel Papi, no sé qué está haciendo. No sé qué está escuchando. Sacan de la pasta, cabrón. Sí. O sea, ya, bueno. Suficiente que pierdan el tiempo escuchando este programa todos los días. Eso lo aportando tiene a la improductividad, que fue la forma que encontramos nosotros de sabotear el sistema capitalista, fue haciendo que todos flojearan en la pega. Lo cumplimos a cabalidad. Cada vez más gente flojeando en la pega escuchando este programa. Pero otra cosa es que tengan otros vicios aparte de este. Eso ya es más complicado, el tema de la droga. De ahí no nos hacemos cargo. No es un juego de niños. Mata neurona. Sí, es complicado. Es cierto, es muy complicado. No sabía que tenías hijos. Eso lo dije cuando pensaba tenerlos. Me descarto. No. Están hablando de escribir, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué onda? Oye, esto es Twitter. ¿Ah? Sí, pues especifiquen bien, no es que uno malinterpreta todas las cosas. Yo me acuerdo que tenía así, como, ¿cómo le querés poner a tu hijo o a tu hija en el caso? Y una tiene su nombre así como guardado. Por lo menos en mi caso. Ah, ya. No se ha dado todavía. O sea, pero ya le tenéis nombre a tu hijo. ¿Ah? ¿Ya le tenéis nombre a tu futuro hijo? Obvio, y el futuro asegurado. Ah, ya. Y todo lo que tiene que hacer, sí. Pero. Alexis Sánchez. Eso es por la bebé, Brigitte Bardot. Ah, sí, ah, queda súper claro. La ¿cómo? Bebé. ¿Cómo? Yeah. Bebé Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Claro, por ella decía yo, por la Brigitte que le ponían a las cabras chicas. Recoge el DNI. Lo que estaba diciendo es de que desde siempre han utilizado nombres de personajes que están en la primera palestra y ahí la gente va tomando esos nombres para sus hijos. Eso es lo que decía. Sí. Y no, puse como mi tercer nombre es Lenin. Sí, ¿y el cuarto? No tengo tres nomás, tengo tres nombres. Ya. Entonces, esa cuestión se ha dado siempre. Ay, ¿por qué la gente le pone tres nombres a los hijos? Hay otros que tienen... Yo conozco gente que tiene mucho más nombres. Mucho más nombres. Yo conozco... Tengo dos primos que tienen cuatro nombres cada uno. ¿Y para qué? No sé, pues. ¿Cuál es la idea? Ay, es cada uno con su gusto, po. Está bien. Me imagino gente... El hijo de Felipe Cueva. ¿Cómo se llama tu hijo? Jovinito. Jovino. ¿Cómo le ponía a alguien Jovino? Yo creo que ahí lo cagaste. Así. Oye, ¿cómo se llama? Jovino. Ya, pues bueno, en serio. No, en serio, se llama Jovino. Jovino no es un nombre. No, sí, se llama Jovino. Cualquier cosa puede ser nombre. Sí, pero debe haber un cierto grado de criterio. Por también, ejemplo, acá en Chile, en el Registro Civil hay un criterio. Sí, ¿cuál es ese? No sabía. Obvio, no te dejan poner cualquier nombre, a diferencia, por ejemplo, de otros países. Ya. Lo que sí, y lo que mucha gente probablemente no sabe, es que en nombres y apellidos no hay falta de ortografía. Lo que pasa es que uno quiere que se escriba de una forma y de repente te lo están terminando escribiendo de otra. Pero en nombres y apellidos, por lo menos en términos de regla gramatical, no hay falta de ortografía. Se puede escribir como uno quiera. Eso es sí. Un tema. Camila con K, ponte tú. Claro. Sí. Sí. Sí. Hay Débora con H final, hay Débora sin H final. Sí. Eso es indistintamente. Pero eso que hay ciertos nombres que no se pueden poner. Ah, bueno, sí, yo creo que sí, son muy poco académicos. Claro que estarán prohibidos, obviamente. A mí me da pena con respecto a los nombres que se han perdido, los nombres antiguos. Por ejemplo, a las niñas ya no les ponen Carmen Gloria. Ah, ya. Eso es muy triste. Sí. Es que la gente ya es menos católica. Y ahora que te conocen, nadie más le va a poner. ¿Ah? No. Yo tengo nombres comunes. A mí, a mi bro Kakochi lo funaré con nombres de personajes de videojuego. Algo así. A ver, dice... Papá, ¿por qué obedece en todo a mamá? ¿Por qué ella me dejó elegir tu nombre? ¿Y valió la pena? Claro que sí, Goku. Bueno, ahora ha faltado quien le puso Son Goku a su hijo. Po. Rayando ahí con el caso de Dragon Ball. Pablo Benavides dice, pensar que me llamo Pablo Augusto. No les digo por qué. ¡Oh, qué fuerte! Agustito. Marcelo Juan Perijo dice, los nombres se pueden escribir como uno quiera. Cuando escriba Jovino Loboa, puede escribirlo como ladrón culia. No, por lo que estoy diciendo es que puede escribir, por ejemplo, Jovino con B larga. O B nomás, porque la B corta es V. Según el entorno, es el nombre. Mis amigos políticos, Simón, Ernesto, Salvador, futbolero, Alexia, Arturo, Engrupido, Millaray. Sí. El Millaray es como de hippie. Claro. Piedra roja, así. Sí. Hay gente que tiene esos nombres medio hippie. Cosas locas de la vida. O que los hippies usaron esos nombres y entonces les dieron una connotación hippisma. Porque hippisma. Sucede... connotación hippisma. ¿Qué término es ese, por favor? Bueno, así como se inventan nombres, así se inventan palabras. ¿Qué sucede? Que... ¿Y cómo era la elevación? Es un nombre mapuche. Millaray. Así es. Eso dicen. Y hay nombres que sirven para la... Flor de oro. ¿Flor de oro? Sí, eso significa Millaray. Mira. ¿Cuánto me sabe? Acuerdo, me acuerdo de las lecciones de Alfonso sabe, con una no. Millaray. Le voy a decir, buena, flor de oro. Flor de... Ya, fin. Es que me lo hay. Sí, se me ocurren varias cosas en medio de eso. El Rula dice, buena, entonces el juicio abreviado del ladrón. Ya. Oye, esto un horario, hay niños escuchando. No se chacreen, pues chiquillo. Sí. Y hay nombres que sirven para los dos sexos. Por ejemplo, el Carol. Son nombres bisexuales. Sí. Inti. También. O Millaray. Yo no conozco ninguna niña que se llame Inti. No. No. Aquí. Sí, aquí hay una. Sí, hay una. La sí. Hija de la. Vicky. Inti. Uh-huh. Sí. Y el hijo del Mario se llama Inti. ¿Viste? Mira. Sí. Aquí hay de todo. ¿Cuál es el nombre más raro que han escuchado en su vida? Que lo conozcan, sí, con una amiga. Augusto. No, pero. Están molestando por tu frase hipisma. Ah, ya, qué molesten. Estás acostumbrado tú a eso. Te cachan que Alfonso estuvo en Piedra Roja. De hecho, lo conversamos una vez acá. No fui. Me dijiste que había ido. ¿Se pone en serio? ¿Te miraste no yendo? No, no fui. Me acuerdo que estaba en el colegio y música. Quedamos cuatro o cinco en el curso. Todo el resto fue. Y vamos. No, loco. Si el liceo quedó casi vacío. ¿Te negaste? Sí. No. Está bien. Pero nombre raro. Habría escuchado a Congreso, habría estado con... ¿Cómo se llama? ¿Estuvo Congreso? Creo que sí. Los Jaivas también estuvieron. Sí, eso sin duda. Dice, bisexuales, jaja, unisexpo. Sí, yo me estaba refiriendo a otra cosa, pero era un tema. Canales internos. A veces se me olvida que uno está como con varios canales. En fin. Saludo a mucha gente. Que está hablando por interno. Sí, hay nombres raros. Nombres raros que hayan escuchado alguna vez. O que hayan o conozcan a alguien que tenga un nombre raro. No, porque van a pensar de que lo estamos troleando a los que tienen ese nombre. No, pero es que... Van a sentir mal. Es que los nombres están hechos... Por ejemplo, no sé, pues yo me acuerdo... Micaela, un nombre muy lindo. Y a alguien se le ocurrió hacer en un momento terminado en Morandé con compañero una canción de la baila de Micaela y que era un personaje. Y pobre Micaela, las que se llaman. Así. ¿Viste? Sufrieron harto. Y la trolearon. Y Micaela viene de Micaela Bastía. De hecho, una mujer muy interesante en la historia latinoamericana, particularmente el Perú, que ahí peleó junto al gran Cóndor Canqui, Tupac. Bueno, Amaro. Hay varios nombres que la por ciertas situaciones se han funado a lo largo de la historia. Por ejemplo, las Natalia, que me disculpen las Natalia, es bonito el nombre Natalia, pero quedó en la retina el Buena Nati. Por ejemplo, yo me acuerdo de las que le decían en ese tiempo, sí. Uy... Sí, era un bullying constante. Sí, pues depende también de contexto histórico. Lo mismo que pasa con los nombres que se eligen, que de repente está una teleserie de turno, una película de turno, y me agradó. O por admiración también. Hay gente que le pone el nombre a su artista favorito. Igual es como... Por ser en los años 70, al principio de los 70, fines de los 60, el 68, el 72 más o menos... Pero habían cualquier cantidad de Ernesto, Camilo, Ernesto. Camilo Torres, Ernesto por Ernesto Che Guevara. Así Ernesto, ahí viene. Montones de nombres basados en esos O hay gente que personajes. Pone nombres bíblicos también. También, bueno, la mayoría. Sí, pues yo me atrevería a decir que... Bueno, es el caso de Otlanier Mena. ¿Se acuerdan del que se...? Sí. ¿Cómo diría el gran Benedetti? Reinaldo. El suicidio no es una solución para un torturador, pero algo es algo. Otlanier Mena, que era Reinaldo al revés. Reinaldo, sí. ¡Otlanier! Y caminaba atrás. Sí. Caminaba para atrás. Momo dice, saludos a Islas Canarias, a Momo ahí. Para nombres raros tenemos los guanche, aborígenes tinerfeño, guanerterme, tinguaro, bencomo, chaichirachi, echeide, por ejemplo. Eso es lo que dice Momo. El líder es humor especial y antiguo. Jorge Montesinos dijo eso. Carolina Vergara dice, hola, tanto tiempo, abrazos para todos y todas. Le mandamos saludos ahí. Saludos. En la actualidad los nombres neo-hippie la están llevando, dice Carolina Vergara. Y dice, entre los progres ñuñoino, León, Pascual, Nahuel. Oh, yo conozco a una que le pusieron recién Nahuel. Yo le mando saludos, que escucha este programa en la mañana. Y también le dije algo parecido, así, oh, que nunca, no escuchaba a nadie ponerle así a un niño ahora. Qué original que eres tú. Buena onda nomás. Sí, en los 80 fue popular, onda. Por ejemplo, el nombre Lucía, por Lucía Méndez. Obvio, era sinónimo de linda y rica. Hoy es solo rica en plata, dice Jano Lago. Lucía Méndez, yo vino a Festival de Viña una vez. Creo. O Daniela Romo, ¿se acuerdan de Daniela Romo? El pelo Ay, gigante, sí, así. El pelo era hermoso esa mujer. Más o menos lo mismo le ocurrió con Scarlett, similar a la buena Nati. Sí. ¿Sí? Ay, encuentro muy lindo el nombre de Scarlett. Ay, conocí a una Scarlett que no me caía tan bien. Pero es como Scarlett Johansson. Igual así es como uno se acuerda de Perdido en Tokio y pa. En Iquique un personaje político de nombre Luxemburgos. ¿Qué es que nos vamos a encontrar con bueno, todo? Pero así está como existe Sofía. Ay, pero es que Sofía es un nombre muy hermoso. Sí. Ay, me encanta. Encuentro muy lindo el nombre de Sofía. No, a mí me gusta. No, eso, pero yo me refería una ciudad, que... Una de las ciudades más lindas de Europa, pero... Por eso. Pero Sofía es bonito, y la etimología y todo eso, sí. Sí. Pero yo no sé si a alguien le pondría Moscú, por decir algo. Pero Sofía es lindo. Sí, pues. Me acordé del mundo Sofía, de Justin Garner. Qué buen libro ese. Más o menos... Ah, bueno, ya lo había leído eso. Hablando de nombre y apellido, ¿en qué ha quedado la propuesta de anteponer el apellido materno? Está la propuesta, creo que ya ingresó al Congreso. Sí, está en eso, parece. Que se puede ocupar el apellido sí. materno. Me parece bien. Sí, a mí también me parece bien. Porque se va perdiendo el apellido materno. Claro. Con el largo de Entonces los, se va con a correr de los años. El paterno. Pero alguien se pierde. Siempre se pierde alguien, ¿cierto? Claro. Y en esta oportunidad, por muchos años se ha perdido el nombre, el apellido materno, claro. Perdón. Sí, así que está bien que uno pueda resaltar eso, porque la verdad que... Pero eso va a depender de quién, ¿de los padres o del hijo? Yo imagino que sí, yo creo que de los papás. Bueno, aunque no creo que sea una imposición, yo creo que después el hijo podría optar a... Pues eso, a eso me refiero. Sí. Aparte que yo estoy pensando en esas mamás solteras, sería bueno así como que ellas pudieran definir si quieren poner el nombre, pues si finalmente son ellas las que terminan por educar y criar a Pero ese si hijo. Pero muchas mujeres solteras, madres solteras, le ponen los dos apellidos de ella. Claro. Sí. Ahora el problema está en que si el padre exige... ponerle su nombre, tiene que ponerlo, creo. No su apellido. ¿Ah? Su apellido, eso. Bueno, yo creo que la gente a partir de una cierta edad debería decidir cómo se quiere llamar, porque yo creo que bullying ponerle nombres de actores y nombres de los que están de mono animado o los que están en la teleserie de moda, creo que hacerle un bullying al hijo innecesario, creo que eso lo perjudica en toda su vida, aparte que para qué estamos con cosas, los niños son buenos para hacer bullying, ¿po? Sí, siempre. Entonces, pero ahora el problema está, ¿a qué edad va a poder elegir el nombre el niño? Yo creo que podrían, en cierta edad, no sé en qué edad, pues, sí, me imagino que a los 14 años. Pues. Ya, porque sucede que el bullying siempre en los primeros años. Y a esa edad el niño no está en condiciones de supongo, de él elegir un nombre, porque si después no le gusta y quiere cambiárselo de nuevo. Si se da cuenta que la embarró peor. Sí. Y recordemos que el bullying que se hace a los nombres de las personas es dictado por gente adulta, porque por ejemplo entre los niños que se llamen de la forma en que se llamen no tiene relevancia, no es importante, sino que son los papás que el niño llega a la casa y hace el comentario: oh, tengo un compañerito que se llama Carol, uy, oh, tiene nombre de mujer, y empiezan a molestar y ellos van al colegio y molestan. Claro, no, obviamente de que el bullying comienza en la casa, de parte de los padres, sí. Eso es verdad. Sí. Bueno, sea lo que sea, cuando ustedes tengan hijo, por favor, piensen muy bien cómo le van a poner a su retoño, al heredero o heredera, porque la verdad que piensen en cuando acortan el nombre, ¿cierto? Ponen, por ejemplo, los Héctor les dicen Tito, esas cosas generan conflicto cuando son más grandes los niños. Así que ojo con los nombres que les ponen a los hijos, nada más. Así que no queda nada para la formalización. Estábamos viendo ahí, o sea, estaba revisando yo el tema de la llegada. Había dicho que había una protesta, no, estaba todo enrejado, estaban los periodistas y había una gente que acompañaba a Juino Novoa, así como que la hacía avanzar y todos los demás. Ahora empezarían un par de minutos más el procedimiento abreviado. Y están, veremos cómo va a quedar también, ojo, porque una cosa es lo que acuerden las dos partes, el caso de la fiscalía con la defensa de Juino Novoa, y la otra es la que determine el tribunal. Claro. Imagina ahí salga con una sorpresa al tribunal y diga, no, condenado, 5 años y 1 día, cárcel. Claro, o sea, el juez... Es muy difícil que ocurra por los cargos en sí, pero... Sí, pero el juez el que determina al final... El fiscal lo único que puede hacer es hacer una propuesta. Y por eso la propuesta de Chaguán eran 3 años. Pero no quiere decir de que eso es lo que tiene que se va a cumplir o lo que el juez tiene que decidir. El juez decide. Si dice 3 años y 1 día, era. Claro. Qué maravilloso sería. Según los antecedentes y todo, ¿verdad? La sentencia es tal. Pero eso lo decía el juez. O si no, el juez estaría de más. Pues. Yo creo que todo se va a basar en los argumentos de la defensa, nada más. De lo que pueda dictaminar el juez. O la conveniencia. Oh, qué mal hablada. Así es. Oye, bueno, hablamos de lo que ocurrió con el tema de los sueldos de Canal 13, bla, bla, bla. Otro tema interesante fue... el tema de la Araucanía. Enviaron carros blindados. Caritos, por lo demás. Bastante. Sí. Bien caro. Muy caro. 5 carros. 5 carros de 12. De 12 que compraron. Con un costo de 3.200 millones de pesos aproximadamente. El total. Un poquito más. No, pues no de dólares. Dije de pesos. El total, dijo yo. Sí, pues. Sí. De dije más de 3.200 millones de pesos. Ah. Sí, bueno, 3.200 millones de dólares y ya vamos. Paguemos la deuda externa con esos carros. Pero el costo de eso son de más de 3.200 millones, que son los, ¿cómo se llama? Estos carros que se compraron, vehículos blindados, que son, ¿cómo se llama? Vehículos blindados ligeros, 4x4 BPB, de la firma Panhard Renault. De hecho, tú estás haciendo seguimiento, no es la primera vez que compran a esa firma, lo hicieron por allá por el 2009, este es para la Marina chilena. De hecho, esos carros habían sido ocupados ya en este último año en la Araucanía. Han sido como refaccionados y habían sido enviados para allá. Y cuando empezamos a investigar sobre eso y vimos la glosa de seguridad del término de presupuesto 2016. Increíble, sé que lo de seguridad pasó colado. Ni una objeción de nada. Toda la plata que se pidió, un montón. De hecho, déjeme decir... algunos datos. Plata para vehículos policiales, 14.901 millones de pesos. Aprobado. Y en remodelación de cuarteles se asignó 33.622 millones de pesos. Oye, está cara la pintura. Está caro. Está cara la cortina. Porque es remodelación, ojo. No es construcción de... No. Remodelación. Eso se lo ha aprobado. ¿Qué es plata en este país? Uno dice, bueno, hoy no tenemos plata, ¿ves? Y de repente, ¡pah! Salen con ahí G.I. Joe. En la Araucanía. Pero cuando el sector público pide el aumento que esté, queda un poquito más. No hay plata. No podemos darle más. No hay más plata. No hay más plata para nadie, excepto para carabineros. Que lleva, pues, que llevan le, esto. Le dieron el 4,1, que es menos del IPC. Que seguramente esto. Sí, bueno, esto y recordemos que el IPC es de 4,4. Sí. Exacto. O sea, salieron perdiendo los trabajadores. Claro. Ojo, que el, cuando se iguala el IPC, voy a explicar porque mucha gente no entendía el tema del guarismo. Uh-huh. Y no entendía lo que estaban reclamando. A ver, se pidió un 8, después se bajó a 7, 6, sí. Y más o menos llegó como un 5,5, 6. Un poco lo que estaba pidiendo el sector público. ¿Qué tiene que ver con el tema del IPC? El IPC tiene que ver con el valor de tu plata. Uh-huh. Ya. El IPC el último tiempo, el acumulado era de 4,4. El gobierno ofreció 4,1. ¿Cierto? Uh-huh. Ok. ¿Qué quiere decir? Que hay una 0,3 ahí, en las cual tu plata vale menos. Porque uh-huh. el costo de la vida se encarece, que es el tema de lo que evalúa el tema del IPC. Claro. Entonces lo que decían los empleados públicos, y tenían toda la razón del mundo, dice, estamos bajo el IPC. Uh-huh. Eso quiere decir que ni siquiera hay un reajuste real. Claro. De hecho, es uno de los más bajos del último tiempo. Y por eso las críticas han sido transversales respecto al tema del Ejecutivo, que terminó sacando este presupuesto y particularmente el guarismo del reajuste salarial con mucha polémica y muy friccionado al interior de la propia nueva mayoría. Impresentable lo que ocurrió ayer con Guillermo Tellier. Sí. Que votaron en bloque el PC porque esto muy poco el empleado público, esto ni siquiera el IPC, y al otro día terminan votando a favor. Votan a favor Guillermo Tellier y Daniel Núñez, del Partido Comunista. Claro. Votan en contra Camila Vallejo y Carol Cariola. Y no emitió voto Lautaro Carmona. ¿Y Gutiérrez? Votó en contra. Gutiérrez votó en contra. Sí. No sé si fue Daniel Núñez con Guillermo Tellier, ambos del Partido Comunista, uno de ellos el presidente del Partido Comunista, votaron a favor del reajuste. Mira, ¿qué vamos a esperar? Y el gobierno con eso lo pasó. El tema es qué va a ocurrir hoy día con el sector público y ahí se están evaluando acciones a seguir. ¿Y esto se puede revertir ahora? Una vez que ya... Sí, se puede revertir, pero eso depende de la voluntad del Ejecutivo y lo más seguro es que no. Así que ahí verán cómo van a presionar o cómo van a tratar de igualar, pero en cuanto, por lo menos en los trámites legislativos... El de ayer era el tercero, porque había pasado por el Senado. Uh-huh. Recordemos que fue así. Se aprobó el reajuste, o sea, se votó en contra en la Cámara de Diputados, finalmente, por básicamente los votos en contra y abstenciones. En el Senado se aprobó, vuelve a la Cámara de Diputados y se volvió a aprobar ayer, insisto, con los votos, estos que te digo, donde hubo fallo dividido. Particularmente las miradas estuvieron en el Partido Comunista porque había votado en bloque y había planteado una postura en bloque. Pero el otro día ya le habían dado vuelta al presidente del Partido Comunista y a Daniel Núñez, que salió con el binominal. Pero ahí también están los otros votos de esa bancada o ese bloque en el caso del Partido Comunista, donde Camila Vallejo y Carol Cariola y Gutiérrez votaron en contra. Y a eso se suma la no emisión del voto. No quiso votar la autora Carmona. Dijo, es mi manera de expresarme. Claro. Así. Entonces quedaron bajo el IPC. Insisto, ni siquiera hubo reajuste de aumento de un 0,1 de algo. No, bajo el IPC. 4,1 es bajo el IPC. Bueno, y volviendo al tema principal que nos llevó a esto, no hubo ninguna ninguna diferencia, ni ninguna manifestación o ninguna voto en contra con respecto a la inversión de estos jeeps que van a la Araucanía. Y la verdad que son jeeps que no van precisamente a apaciguar las cosas. Entonces hay una inversión ahí en Carabineros, específicamente a la zona de la Araucanía, con claros objetivos de que no va a haber, no van necesariamente a mantener la calma ni apaciguar las cosas. O sea, está claro el objetivo de mandar estos 5 vehículos para la zona de la Araucanía, donde ya hay una diferencia de los jefes de zona, que son un nombramiento que hizo en octubre del año pasado la presidenta Bachelet, ¿cierto? Donde la Araucanía específicamente tiene 2 jefes de zona, a diferencia del resto de las regiones. Entonces van con clara intención que va... Ya sabemos cuál va a ser la forma de diálogo que se viene para el lado de la Araucanía, que es más represión, nada más. Porque se están mandando 5 carros blindados para esa zona, de la manera en que venían los carros. Ahí en la nota de la radio están las fotos del carro y son bastante monstruosos. Entonces estamos claros para dónde va la mano en la zona de la Araucanía, que no va precisamente a apaciguar el tema, sino que a echarle más benzina a toda esa... Así es. Así es, qué terrible. Otro de los temas que ayer estuvo en la palestra, y también estuvo publicado ahí en Radio Villafrancia.cl, es la formalización, es la detención y formalización del latifundista Brode Red Lefsen. Oye, faltó los comentarios de los parlamentarios que habitualmente están ahí, de comentarista de mol. De comentarista de mol. Interesante. ¿De qué se trata esto? El día miércoles se sucedieron los hechos donde este latifundista, Brother Reflenser, el día miércoles 25 de noviembre en la localidad de Itropuy, en la comuna de Paillaco, esto es la región de Los Ríos, ojo, cuando este señor, brother, hermano, propietario del Fondo Refugio, junto a sus trabajadores, irrumpieron nuevamente en la comunidad mapuche Román Millapán, violando la medida cautelar que ya estaba, que le impidía aproximarse al predio. En ese lugar, Reflefsen fue detenido junto a Héctor Ayala. Es bien llamativo porque ahora le aplicaron medida cautelar, no se puede acercar 200 metros de las personas de esa comunidad. Pero ya había roto esta medida cautelar. Y uno dice, bueno, y hay una sanción mayor, una presión preventiva, qué sé yo, o qué sé, un castigo. Pero bueno, en fin. El tema es que fueron detenidos ahí y, según contaba o relataba Verónica Enrique, dirigente de la comunidad Millapán, el incidente se habría registrado la tarde del miércoles, como estaba comentando, cuando un grupo de trabajadores ingresó a la comunidad rompiendo una cerca con maquinaria pesada y procediendo a bloquear el tránsito en los caminos internos. Tras denunciar el delito, Carabineros detuvo a la latifundista Brother Red Lefson y a Héctor Darío Ayala Rivera, operador de la retrocavadora con domicilio en Liocura de Paillaco, quien depositó piedras de gran tamaño para impedir que el acceso a los terrenos que hoy habita la comunidad Román Millapán por daños y amenazas. Horas más tarde, en el centro de Paillaco, cerca de las 20 horas, en un operativo policial, se detuvo también a un grupo de 3 individuos que se movilizaban en camioneta tras amenazar de muerte e intentar agredir con palo a Verónica Enrique en la intersección de calle Camilo Enrique con Arturo Prat. Los hombres habían actuado ocultando su rostro con pañuelos y pasamontañas. También fue detenido un hombre que al parecer tenía el rol de vigilar desde una pequeña esquina, desde una esquina, los movimientos en la subcomisaría, mientras se definía la situación de Red Lefsen. Todo esto fue confirmado por el jefe de la subcomisaría de Paillaco, capitán Jorge Cárcamos, quien, apoyado con personal de la Unión, lideró el procedimiento a las 23 horas y los detenidos quedaron imputados por los delitos de amenaza y daños, por orden de la Fiscalía. 3 de ellos con antecedentes delictuales y un orden de detención pendiente. Finalmente, de la camioneta se incautaron palos y una manopla y pasamontaña. Bueno, finalmente pasaron al control de detención, pero fueron liberados y dejaron con medidas cautelares de no poder acercarse a los dirigentes de la comunidad a menos de 200 metros. Esa es la distancia que tienen que tener. Veamos si la van a cumplir. Vamos a ver. Sí, y como dice el Toño, nadie salió ahí a defender la causa. Qué increíble cómo la justicia apela, se asume tan distinto a uno que otro. Es fuerte eso. ¿Tú piensas que porque este latifundista tiene ascendencia alemana? ¿O piensas porque... porque el juez lo hace nomás? A ver. Ambas dos. Ah, ya. Ambas las dos, juntas. Sí, pues. No, sí estamos claros que la no va a ir en contra del latifundista. Que la justicia no va a ser muy criminalizar al latifundista, pues. No se puede acercar, nada más. Uh-huh. Y eso sería. O sea, lo mínimo es que hubiese quedado con prisión preventiva, porque sucede que tenía una causal en la cual él no podía acercarse al predio. Segundo, no solo se acerca, sino que hace una destrucción dentro del predio y ataca a la gente. Por lo tanto, las causales son bastante altas como para que uno desde fuera del mundo judicial, sin saber tal vez mucho de leyes, pero lo mínimo que se da cuenta es de que el riesgo de las personas que viven en ese predio está siendo vulnerado y está en cualquier momento puede ser atacado nuevamente, porque si ya faltó una vez a la orden judicial, puede hacerlo nuevamente, muy probable. Por lo tanto, lo que puede suceder es que quede ahí. Oye, otro de los temas que estuvieron pendientes dentro de la semana y que tiene que ver con un tipo que a esta altura es bastante molesto. El pastor Soto finalmente fue condenado a 300 días de pena remitida. O sea, de prisión, pero con pena remitida. Eso quiere decir que no va a necesariamente cumplir penas de cárcel. El séptimo juzgado de garantía de Santiago condenó con una pena remitida de 300 días de presidio mínimo al predicador Carlos Javier Soto, autodenominado como Pastor Soto, o Pastor. Esta sentencia fue informada por el tribunal de este viernes tras el veredicto condenatorio en su contra que se conoció el pasado 23, que de hecho está ahí en Radio Villafrancia.cl. En el juicio oral simplificado que enfrentó por un delito de injurias con publicidad. Soto fue denunciado por el director de áreas de derechos humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Rolando Jiménez. Entonces, 300 días de presidio mínimo a lo que se convierte en una pena remitida. No sé cómo será finalmente eso, si va a terminar firmando, qué sé yo. Pero esa es la condena final para el pastor Soto. ¿Qué es lo interesante de eso? Que le queda también como, ojo, precedente. Y como agravante en el caso de... Que repita las mismas actitudes. Exactamente. Ahora, como no se puede acercar, se va a encargar de... Quizás que irá a hacer ahora. ¿Cómo se irá a manifestar ahora? Si sabe que no puede ir a encararlo. De hecho, hay un video que está muy bueno. Y que tiene que ver con el pastor Soto. Que tiene un diálogo con la prensa muy loco. Perdón, que estoy con... Hay dos audios acá porque estamos en condiciones... ¿Se retiró entonces la prensa, los medios? Estamos escuchando de fondo el audio del Poder Judicial, donde se le pidió que se retirara la prensa. Estamos viéndolo, eso, si lo quieren ver directamente así, están en portaltv.poderjudicial.cl, que va a transmitir el procedimiento abreviado, por lo menos hasta ahora nos ha dicho que no. Sí se le pidió a la prensa que se retirara. Pero antes de aquello... Muy buenas tardes, siendo las 13 horas, se da inicio en causa RIS número 6873-2014, audiencia de procedimiento abreviado. Para efecto, registro y audios por el Ministerio Público. Buenas tardes, señoría. Sabacha Manzarras, fiscal nacional. ¿Lo acompañan? Ay, que vienen mal. Buenas tardes, su señoría. Carlos Gajardo Pinto, fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad. Buenas tardes, su señoría. Comparece el fiscal Pablo Norambuena Arizado, los fiscales adjuntos de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. Por los querellantes con legitimación activa, segunda cuenta, la audiencia de formalización, ya resuelto dicho punto, comparecen. Buenas tardes, magistrado. Por el Servicio de Impuestos Internos, el abogado Benjamín Ríos Contreras. Buenas tardes, señor magistrado. También por Impuestos Internos, el abogado Mario Moren Robles. Buenas tardes, su señoría. También por Impuestos Internos, Marcelo Valdovinos Ríos. El patrocinante del Servicio de Impuestos Internos, Benjamín Ríos Contreras, ha delegado poder en favor de los abogados Mario Moren Robles, Marcelo Valdovinos Ríos, habiéndose acreditado las calidades de tal ante el ministro de fe, ténganse presente, déjese constancia en el SIAC, forma especial de notificación, téngase presente conforme al artículo 31, Código Procesal Penal. ¿Quién más nos acompaña? Muy buenas tardes, su señoría. Por el querellante, Fundación Ciudadano Inteligente, comparece Mauricio Daza Carrasco, abogado, y me acompaña. Pedro Ortustey Inrixen, su señoría, por la misma parte querellante. También por Fundación Ciudadano Inteligente, Carlos Hidalgo Guerrero. ¿Alguien más? No. Por las defensas nos acompaña. Buenas tardes, su señoría. Por la defensa, abogado particular, Matías Balmaceda Mans. Buenas tardes, su señoría. Francisco Cox, por la defensa. Buenas tardes, su señoría. Por la defensa, Miguel Schweitzer Walters. Nombre, RUT, domicilio del imputado. Enrique Manuel Jovino Novoa Vázquez, RUT 4.774.112-2, domicilio registrado en auto, su señoría. El que está reservado para los efectos de la cautelar que se decretó en su oportunidad. Así es, señor. Habiéndose ya ordenado el por medidas de seguridad el resguardo de esta, manténgase la misma. Apercibido conforme al artículo 26, habiéndose designado su representación en favor de los comparecientes, manténganse las designaciones o apercibimientos. Como ya se ha señalado por tribunal, audiencia ha sido concitada para discutir procedimiento abreviado. Fiscal, querellantes, defensa y en particular Ministerio Público, ¿se encuentra en condiciones de acusar verbalmente al imputado? Sí, señoría, estamos en condiciones. Perdón, su señoría. No, perdón. ¿Quién te levantó la mano? Yo. ¿Y entiéndese como qué? Por la querellante de Fundación Ciudadano Inteligente, nosotros queremos plantear precisamente a la pregunta de su señoría si estábamos en condiciones de poder realizar nuestra querella particular. Acusación particular. Señalamos que no estamos en condiciones. ¿Querella particular? No, acusación particular. ¿Ya? Disculpe. Y en ese sentido queremos solicitar un nuevo día y hora, fundado, su señoría, en lo dispuesto en el artículo 261, letra A, artículo 407, inciso segundo del Código Procesal Penal, y también el artículo 408 del mismo cuerpo legal. En ese sentido, su señoría, como parte querellante y legitimada activamente en audiencia de fecha 22 de junio, esta parte va a realizar una acusación particular distinta a la planteada por el Ministerio Público, teniendo en consideración, su señoría, que de acuerdo a los artículos ya señalados, la única limitación para esta parte querellante es centrarse en los mismos hechos que fueron materia de la audiencia de formalización. Bueno, ahí está. Interesante que le hayan permitido a la gente de Ciudadano Inteligente estar. De hecho, se había puesto en entredicho o se había, ¿cómo se llama?, planteado en un momento determinado que no iban a poder estar. Sin embargo, se accedió el tribunal a que estuvieran como parte y aprovechan también de correo electrónico por parte de la Fiscalía señalar Nacional, el día 25 de noviembre, pasada las 19 escuchemos lo que están pidiendo horas, señalando que recién se había liberado esta declaración del imputado y que podía ser retirada en la Fiscalía Nacional. Esta parte la solicitó adecuadamente en horas de la mañana y estuvo disponible entre las 15 y las 17 horas de ayer y fuimos a retirarla. Evidentemente, eso sería la declaración del imputado Novoa, es muy relevante para efecto de determinar las circunstancias modificatorias de responsabilidad que le corresponden al imputado. Y en ese sentido, particularmente la del artículo 11, número 9, de acuerdo a lo que nosotros alcanzamos a leer y que se filtró anteriormente por la prensa, su señoría, el imputado Novoa niega prácticamente más de la mitad de los hechos contenidos en los hechos de la formalización comunicados por el Ministerio Público. En ese sentido, su señoría, a nuestro juicio, existe una infracción por parte del Ministerio Público de los deberes y obligaciones establecidos en el instructivo y oficio número 286 del año 2010, que en sus páginas 5 y 6 establecen las obligaciones para todos los fiscales, su señoría, del Ministerio Público respecto a los demás intervinientes que existan en un proceso penal. Y en esas obligaciones, su señoría, señala en particular a lo que nos interesa. En primer lugar, que se atengan estrictamente al mérito de la investigación y no modifiquen su acusación por delitos de menor penalidad, pues ello es contrario al principio de legalidad. En segundo lugar, que se ciñan a las circunstancias modificatorias que emanan del tenor de la investigación. En particular, el instructivo de la Fiscalía Nacional se refiere al artículo 11, número 9 del Código Penal, en el sentido que no es un imperativo para el fiscal reconocer ni celebrar ningún acuerdo referido a este tipo de atenuantes, que eso es lo que se ha filtrado por la prensa en forma previa a esta audiencia para efectos de proponer supuestamente una pena de 3 años al imputado Novoa. Además, y en lo que nos concierne a nosotros, su señoría, debimos haber sido informados del significado de este procedimiento, los motivos que lo fundan, sus efectos penales, de acuerdo a lo que señala también el mismo instructivo firmado por el fiscal nacional Sabas Chaguán. Todos estos antecedentes, su señoría, no ocurrieron. Nosotros, a diferencia, me imagino, de la parte querellante Servicio de Impuestos Internos, no fuimos informados previamente por parte del órgano persecutor, de acuerdo a las obligaciones que establece el propio instructivo del señor fiscal nacional. Hemos sido, en ese caso, tratados de una forma distinta al otro interviniente institucional, que en este caso es el Servicio de Impuestos Internos, y por esas condiciones, teniendo este acceso material recién en menos de 24 horas, nosotros no estamos en condiciones de poder hacer adecuadamente nuestra acusación particular, que, como hemos señalado, es distinta a los hechos que al menos públicamente ha señalado el señor fiscal nacional a la prensa que va a realizar el día de hoy. ¿Eso es todo? Sí, señoría. Lo que queremos resaltar es que somos en realidad los únicos intervinientes que no hemos tenido conocimiento del acuerdo que se quiere plasmar el día de hoy en este tribunal. Muy bien. Traslado al Ministerio Público. Voy a explicar súper simple lo que ha planteado la parte del ciudadano inteligente, que está diciendo no teníamos los antecedentes completos de la declaración del 3 de noviembre que tomó a Juino Novoa, que tomó el Ministerio Público, y que por lo tanto no tenían los antecedentes suficientes para saber básicamente, uno, en qué consiste el acuerdo, básicamente que tiene que ver con este procedimiento abreviado, y por otra parte que no están de acuerdo con lo que se ha conocido del mismo acuerdo que ha trascendido o que ha señalado el propio fiscal nacional Sabas Chaguán con el mismo, porque en este acuerdo Juino Novoa no reconocería más de la mitad de las cosas y solamente se le estaría dando una salida o solamente se le estaría terminé reconociendo una parte muy pequeña precisamente para salir por un lado y no llegar al juicio oral, porque ellos dicen con este material que ahora nosotros tenemos podríamos incluso pedir que no se haga el procedimiento abreviado y se vaya directamente a juicio oral para poder condenarlo por algo mayor, no por un tema menor. Ahora escucha. Las decisiones que a su respecto Carlos Gajardo está hablando. Pero no es esta la ocasión, entendemos, para que ellos puedan intervenir, no porque la Fiscalía no le parezca, sino porque legalmente, insisto, bien o mal, en nuestro país existe una reserva para este tipo de delitos exclusivamente para el Servicio de Impuestos Internos. Además, el perjuicio que la defensa, que los querellantes han alegado no es tal. Lo que han dicho es, como solo conocimos ayer la declaración del señor Novoa, no podemos determinar si concurre o no el artículo 11, número 9. Olvida el querellante que en el artículo 407 hay una norma expresa, que permito referirme a su señoría, en su inciso tercero dice el 407 que la aceptación de los hechos a los que se refiere el inciso segundo del artículo 406, es decir, la aceptación del agregado, podrá ser considerada por el fiscal como suficiente para estimar que concurre la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9, que es la situación en la que nos encontramos. La fiscalía al momento de hacer la acusación y exponer las situaciones agravantes y atenuantes, indicará que concurre en este caso la circunstancia del artículo 11, número 9, como atenuante, justamente por lo que dispone este inciso. De tal manera, su señoría, nos parece que no hay motivo legal para el cual este querellante pueda oponerse. Para la Fiscalía, su señoría, esta es una causa especialmente relevante. La situación del imputado Jovino Nova es especialmente relevante y nos parece una muy buena decisión y una muy buena salida que la Fiscalía ha tomado en cuanto a llegar a este procedimiento agregado, y por lo tanto entendemos que debe continuarse. Señoría, finalmente, con relación a las instrucciones generales emitidas por el Fiscal Nacional, que obligan a todos los fiscales, incluyendo él mismo cuando toma una investigación, lo que se ha señalado es que no se modifique una acusación para permitir la tramitación de acuerdo a las normas de procedimiento abreviado. Esa acusación no se ha pronunciado aún. En segundo lugar, las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal del artículo 11, número 9, se ha señalado que no es un imperativo para el fiscal, en términos que no es obligatorio que automáticamente el fiscal reconozca el 11, número 9 cuando se acorde un procedimiento abreviado. Este no es el caso. En este caso lo estamos haciendo consciente y razonadamente en virtud del mérito que ha señalado el fiscal Gajardo. Gracias. Muy bien. Perdón, teniendo presente que la incidencia planteada por el querellante ciudadano inteligente dice relación con una pugna, en particular por la decisión que pueda adoptar el Ministerio Público, y en virtud del principio de igualdad de armas, ¿se le ofrece la palabra a algo que tengan que señalar los querellantes, Servicio de Impuesto Interno? Gracias, señoría, en honor al tiempo, y simplemente queremos hacer presente que estamos de acuerdo con lo que ha planteado el Ministerio Público, en el entendido de que siendo este organismo, el Servicio de Impuestos Internos, quien detenta la exclusividad de la presentación de la acción penal, a que además los delitos que invoca tienen una penalidad menor a aquellos por los cuales se va a presentar acusación, y que además finalmente no hay indicios certeros de que suceda lo que este otro querellante ha señalado en términos de que se modificaría la acusación, nos plegamos a lo que ha señalado el Ministerio Público y también solicitamos el rechazo de la incidencia. Por la inmediación. Bueno, básicamente lo que está explicando, a propósito de los antecedentes, uh-huh, que recién tomó en conocimiento la parte creyente, que es el caso de Ciudadano Inteligente, una parte autónoma incluso de lo que es el tema del Ministerio Público. Acá, de hecho, se ha discutido mucho las coordinaciones que han habido respecto a eso. Y lo que plantea Carlos Gajardo es que está esto en términos de derecho, que tiene que ver con la potestad que tiene la Fiscalía Nacional, pero también dentro de los delitos que se le están imputando, que, y por eso hablaba ahora lo que cortamos recién, una de las partes creyentes, que es el Servicio Impuesto Interno, que es quien pone la querella por los delitos tributarios correspondientes. Entonces, el cuestionamiento que hace Ciudadano Inteligente es que finalmente este procedimiento es un acuerdo en el cual termina reconociendo menos de la mitad de las cosas, que habría antecedentes como para iniciar el juicio, y no estarían de acuerdo, por lo menos en primera instancia, con habría llegado en términos con la otra parte, con la defensa de Julio Novoa, el Ministerio Público. Por eso la defensa de Carlos Gajardo dice, bueno, bien o mal, la cosa es así, la potestad la tiene el Servicio Impuesto Interno, esto es lo que nosotros podemos hacer y esto es lo que nosotros podemos de una u otra manera conseguir acá, y no hemos ajustado a derecho respecto a eso, y esos son los incisos que termina nombrando Carlos Gajardo. Ahora está hablando la parte del Servicio Impuesto Interno y esa es como la polémica, porque en definitiva, insisto, la pena que pueda enfrentar ahora Juvenal Loba es muy, muy baja. Más que la que pudiera arriesgar, incluso saliendo, qué sé yo, absuelto. Ojo con eso también. Es una jugada que hace la Fiscalía. Es lo que le pasó, por ejemplo, a la gente del cartel de la farmacia, que se intentó llevar en un momento determinado a juicio, se fue al juicio oral y terminaron todos absueltos. O sea, menos de lo que eran las clases de ética y todo lo demás que habían llegado, o que hubieran habido un procedimiento abreviado, juicio abreviado, como se lo conoce, y por tanto terminó perdiendo pan y pedazo. Entonces, lo que está haciendo la Fiscalía, por lo menos en términos de argumento, es decir, aquí tenemos un pedazo, nos preferimos quedar con esto que ir a conseguir un pedazo mayor que incluso podemos perderlo. Entonces, ojo con eso. Se figuraba eso de que el señor Novoa se había acercado, siendo todavía senador, dineros, eso no se vio plasmada en la formalización que realizó el Ministerio Público aquel día. Por lo tanto, no tiene legitimación activa en esta etapa, porque la legitimación activa para esta audiencia se tiene que dar a la luz ahora no de la querella, sino que de los hechos formalizados. Si unimos esos dos puntos con la exigencia del artículo 159, lo cierto es que Ciudadano Inteligente jamás podrá acusar particularmente respecto de los hechos que eran materia de la querella, porque no fueron formalizados. Es más, la Fundación Ciudadano Inteligente no ha solicitado una sola diligencia en ese sentido, sino que simplemente presentó la querella, compareció a la audiencia y después desapareció. ¿Eso es todo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Efectivamente, el que sí puede es quien está legitimado, ¿no es cierto?, el Servicio de Impuestos Internos, y por eso no hacemos cuestionamiento de su presencia. Pero sí, insistimos que esta solicitud, en base al principio de economía procesal, no tiene fundamento, toda vez que no, incluso si usted pusiese la audiencia para darles tiempo para que lean una declaración, cuando han tenido la carpeta a su disposición, solamente una declaración, sería inútil, toda vez que no podrían presentar acusación particular porque a mi representado no se le ha formalizado por los hechos que puedan dar pie siquiera al delito de cohecho, porque no existe en ninguna parte de la formalización el beneficio económico ni la solicitud de dinero por parte para realizar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes del cargo, que era lo que señalaba la querella. Visto y oído, se declara cerrado. El tribunal resuelve la incidencia planteada por la querellante Ciudadano Inteligente, que en síntesis ha requerido que se fije nuevo día y hora porque a su juicio deberá autorizársele para formular acusación particular en contra del imputado Novoa Vázquez por los argumentos vertidos por él mismo, los cuales son por expresamente reproducidos. Que valga recordar que dicha instancia en cuanto a la formalización se practica con fecha 22 de junio y 6 de junio, julio del 2015, en audiencias públicas en las cuales comparece precisamente el incidentista. Posteriormente, a la solicitud del Ministerio Público, con fecha 5 de noviembre y 10 de noviembre del 2015, con anterioridad al día de hoy, 27 de noviembre del 2015, la actora no ha realizado gestión útil que dé cuenta para recién en la audiencia citada plantee y levante dicha solicitud, estimando la misma como encaminada a retardar o dilatar la audiencia. Cita instructivos de la Fiscalía Nacional, mismos instructivos que no son vinculantes al Poder Judicial y en particular a quien dirige la audiencia. Unido a que las circunstancias atenuantes son de resorte y de decisión jurisdiccional al momento de resolver en la instancia procesal pertinente. Unido a que finalmente, conforme al artículo 408 del Código Procesal Penal, se encuentra a salvo y a resguardo la facultad de oponerse ante un eventual procedimiento abreviado, si es que se fuese del caso, en los momentos en los cuales el legislador contempla su respecto. Así las cosas, se desestima la solicitud del ciudadano inteligente en orden a fijar nuevo día y hora. Continuando con la ritualidad de la audiencia, fiscal, consulto una vez más. ¿Está en condiciones de acusar verbalmente al imputado? Sí, señoría, el Ministerio Público está en condiciones. El imputado ponga atención a la comunicación que en esta audiencia hará el Ministerio Público. Fiscal. Gracias, señoría. Ya, entonces, una cuestión sería, discúlpeme, hay algún dos o tres cuadros dentro de la formulación de los hechos, materia de acusación. Se nos permite entregárselo a usted y a las defensas y al querellante Servicio de Impuestos Internos para tenerlos por reproducidos. ¿Cómo ha sido la dinámica en audiencias anteriores? Si los intervinientes no se oponen, ¿algún inconveniente? También se lo entrego. ¿Algún inconveniente? Usted, si los tiene pertinente, señor. A ver, señores, la dirección de la audiencia la toma el tribunal y determinará a quién otorgará las copias respectivas. Por favor, respeto y decoro en la audiencia. ¿Algún inconveniente que se realicen copia para una mejor diligencia de la lectura de los antecedentes que se expondrán? Nada, para ¿Servicio de Impuesto Interno? No, ¿señores ciudadanos inteligentes? ¿Cómo se pide? Muchas gracias, señores. Ya, bueno, lo que les está pasando las copias precisamente de qué es lo que se va a formalizar finalmente a Julio Novoa y para que quede también en acta. Y le, bueno, la polémica con respecto al tema de ciudadano inteligente tiene que ver con eso. De que al final no fue aceptado por el tribunal el tema del aplazamiento para ver otro derecho y ver si en lo particular se podían ellos querellar o pedir de una u otra manera al tribunal una pena mayor por distintos delitos. El Estado de la Defensa de Julio Novoa dice cohecho no habría porque aquí no hay ánimo ganancial en términos de el lucro, que él se quedó con esto para beneficio propio y todo lo demás. Y aparte, una cosa re importante, que ha sido la tónica de estos casos, que el Servicio de Impuestos Internos se creyó por esta razón, no por esta otra. Y eso limita completamente y Ciudadano Inteligente no puede llegar y hacer lo que quiera porque eso es potestad y monopolio del Servicio de Impuestos Internos. Y por eso se termina desechando el Servicio de Impuestos Internos y vamos a escuchar ahora el tema de la formalización probablemente tal de este juicio abreviado. Lógicamente falsas por un total de 33.611.111 pesos, pues daban cuenta de servicios inexistentes que los emisores nunca realizaron ni prestaron a las referidas sociedades, documentos cuyos montos correspondientes habían sido previamente acordados entre el acusado Jovino Novoa Vázquez y los imputados en esta causa Carlos Delano Abbott, Carlos Lavín García Ubobro y Hugo Bravo López, respecto a las sociedades correspondientes al Grupo Penta, con el propósito de financiar campañas políticas. Dichos documentos fueron posteriormente confeccionados, siguiendo las instrucciones del acusado Novoa, y al menos en el caso de doña Teresa Riera Rowlings, se confeccionó la boleta número 177 sin el conocimiento ni consentimiento de ella. Para después, y conociendo la falsedad de dichas boletas y facturas de Teresa Riera, de don Carlos Jorge Lira Claro y de Ignacio Tiernicier Seda, como las facturas de la Sociedad Inversiones y Mandatos S.A., representados por el mismo acusado Novoa, facilitó todos sus documentos a las empresas Penta S.A., Inversiones Penta 3 Limitada, Inversiones Banpenta 2 Limitada, posibilitando así que los imputados Delano, Lavín y Bravo, ya mencionados, en representación legal o como controladores o... Hay un problema, me imagino, que tiene que ver con la misma transmisión. Hay muchísima gente hoy día conectada como nunca. De hecho, estábamos ligando al principio del programa respecto que a veces hay problemas con la página del Poder Judicial. De hecho, uno se tiene que meter para ver algunas cosas, para alguna nota y todo lo demás. Y el problema. Y tiene que ver con la calidad de eso, ojo. Pero básicamente lo que estábamos explicando y bueno, lo que ocurrió con el caso de Ciudadano Inteligente, que el tribunal terminó diciendo no al lugar y vamos con este procedimiento abreviado. Igual su parada de carro entre medio por ahí. Sí, sí, o sea, pero eso es súper común en los tribunales, súper común. O sea, sí, yo nunca he ido a uno. No sé, pues decir algo de más y que el juez no lo haya dicho en un momento determinado. No sé, pues se enojan. Eso es súper común. O sea, tomar decisiones. Un caso especial, claro. Ojo, esto ocurre muchísimo. Ah, ya. Yo pensé que era un caso especial. Tomar decisiones que nunca tiene que tomar el juez, claro, es pasarlo a llevar. Más decoro, le dice el juez. Aquí las decisiones las tomo, yo. Yo veo a quien le reparten las copias. ¿Ah? Usted no me venga a decir a quién se las van a dar. Sí. No, pero esas cosas, como dice Toño, sí. ¿Por qué? Porque siempre está la posibilidad de... Esa es la actitud del abogado. De tratar de poner su posición. Entonces, y el juez tiene que estar atento a parar, si es necesario en un momento dado, estas... Obvio. Si de hecho, deberíamos aprovechar de pedir en el presupuesto 2017 ya para la próxima, porque no sé si estará dentro del... que le compre un servidor mucho más decente al Poder Judicial. O sea, por favor. Sí, es verdad, cuando hay casos así muy bullados, colapsa así, pero mal. Y en este tipo de transmisiones donde... No solamente, imagínense, no solamente está gente colgándose de acá, de Chile, probablemente gente en otras partes del mundo, que chilenos que estén afuera también están muy pendientes y pueden verlo en vivo y en directo. Claro, todos los medios de comunicación hoy día, ya que lo hizo salir, tienen que estar también instalados, escuchando ahí. Sí, porque hizo salir a la prensa, por lo tanto, no, claro, pues, la entonces, única opción la sería esa. Este es el único canal que tienen para poder informarse. Entonces, obviamente hay un colapso. Sí, al igual que nosotros, la gente de la prensa está, ¿cómo se llama? Colgada la página del Poder Judicial. Imagínate cuánta gente debe estar colgada ahí. Pero deberíamos, como dice el Toño, pedir un mayor servidor para el Poder Judicial. Hacer la campaña. Sí. A punta de beneficio y autogestión podrían tener un mejor servidor, yo creo. Claro. Para casos como este, por ejemplo, que son casos que le interesan a gran parte de la ciudadanía. No es que sea el más importante, pero... No, pero le interesa más y sobre todo, como dice Toño, es verdad, tanto nacional como internacional. Los medios internacionales también están interesados en saber qué va a suceder. Sí, y como tú decías delante, esto marca, quizás puede que marque un antes y un después con respecto a este tipo de situaciones, así que a lo mejor podría ser algo muy importante para varios todavía. Claro. Y como ya vimos que sacaron a la prensa, este es el único medio y obviamente colapsó. Todos los diputados y senadores deben estar ahí pegados, también colgados del canal. Sí, no creo que haya colapsado por conexiones de la UDI, porque hay tan pocos de la UDI ahora. No. Esto tiene que ver con un tema de flujo. Sí. Lo sabemos bien, conocemos cómo funciona ese tema, pero estamos ahí viendo alternativas respecto al tema de la misma emisión, que estaba, insisto, bastante. De hecho, estoy viendo también en otros medios y ha pasado algo similar. Así que, en cuanto volvemos. Sí. Eso es lo que podemos ver en este momento. Y hay que esperar de que cuál va a ser la resolución final, que eso es lo que pienso que le interesa a la gran mayoría, para poder saber en qué va a terminar. Los fundamentos tanto de la acusación de los hechos sostenidos como de la pena y de la calificación jurídica. 50% de perjuicio fiscal de acuerdo al perjuicio fiscal determinado en los 15.318.298. Ahí volvimos. ¿Ya? Y esta pena única ha atendido la forma del 351 inciso segundo. Ya. Fundamentos. Magistrado. ¿Quién va a tomar la palabra? El señor Norambuena. Sí, fiscal Norambuena. Con el objeto, magistrado, de fundamentar la acusación tanto en cuanto a existencia del delito y participación criminal en el delito previsto en el artículo 97, número 4, inciso final, en relación a la calidad de facilitador de documentos tributarios ideológicamente falsos, contamos con antecedentes la denuncia de 8 de octubre del 2014 que formula el Servicio de Impuestos Internos contra una serie de personas, y lo relevante en que esa denuncia contiene hechos que dicen relación con las empresas Penta S.A., Inversiones Penta 3, en que se da cuenta que la sociedad Empresas Penta registró y contabilizó como gastos de boletas de honorarios falsas, boletas de honorarios emitidas por Carlos Jorge Lira Claro, Teresa Beatriz Riera Raúlis, Ignacio Eduardo Tenisier Seda. Además, también en dicha denuncia se indica de que Empresas Penta también registró y contabilizó en su contabilidad facturas emitidas por Inversiones y Mandato, fundamentalmente la factura 670 y 679 a que se ha referido el fiscal nacional en la acusación. Asimismo, también en dicha denuncia de 8 de octubre, Inversiones Penta 3 Limitada también se da cuenta que registró y contabilizó como gastos boletas de honorario y también facturas, las facturas 672, 677 de Inversiones Mandatos S.A. Denuncia que, por lo tanto, habilita a la Fiscalía como para poder deducir, ¿cierto?, la acusación y también poder realizar diligencias de investigación. También contamos con una querella. 162, inciso sexto del Código Tributario. Justamente. Cabe resaltar, su señoría, que efectivamente las diligencias investigativas que realizó la Fiscalía da cuenta de una serie de antecedentes que configuran delitos tributarios, y eso se remite a impuesto interno y se van generando así las denuncias y las querellas posteriores. También contamos con la querella de 20 de febrero de 2015, que es una querella que también que se deduce en contra de distintas representantes legales de sociedades que contabilizaron facturas y documentos tributarios ideológicamente falsos, y fundamentalmente en el punto 3 de esa querella aparece también Empresas Penta S.A. e Inversiones Penta 3 Limitada, donde se contiene el registro de boletas ideológicamente falsas que dicen relación con la empresa Penta S.A. y Inversiones, voy a precisar, Empresas Penta, donde nuevamente aparece Carlos Lira Claro, Teresa Riera Raulins, Ignacio Eduardo Ternicier, y también factura 670 679 de Inversiones Mandatos. Bien, estamos escuchando parte de los detalles de este juicio abreviado contra Jovino Novoa que se está desarrollando en el Centro de Justicia. Vamos a comenzar en un instante. Estamos tratando de conectar directamente con el tema del Poder Judicial. Bueno, es lo que están presentando aparte del Ministerio Público, como ya ha trascendido, insisto, esto, vamos a ver cómo termina respecto a que sean menos de 3 años y un día, que es la pena que más o menos que habíamos establecido, en donde él mantendría, por así decirlo, sus derechos políticos, en los cuales podría postular eventualmente a la presidencia del mismo partido, nos referimos a la Unión Demócrata Independiente, a la UDI, o también postular un cargo parlamentario, o inclusive más, siendo ministro de Estado, qué sé yo. Eso en la eventualidad de que el acuerdo finalmente sea el de 3 años y un día, o sea, el de menos de 3 años y un día, que parece ser, por lo que estamos viendo, lo que ocurriría en este caso. Insisto, básicamente lo que está pidiendo el Ministerio Público, si uno lo revisa bien, es una multa al 50% del perjuicio fiscal que se generó respecto a esto, y una multa de 5 UTA contra Jovino Novoa. Parte, insisto, de lo que está ocurriendo ahora. Son 3 años de presidio menor en su grado medio. O sea, de condenarse o de aceptar los cargos, que esto ya estaría acordado con la otra parte, ¿cómo se llama? Jovino Novoa no perdería sus derechos políticos. Pero una cosa es lo que pide el Ministerio Público y otra cosa es lo que decide el juez, supongo. El juez puede dar más o menos. El juez se da ajuste a derecho, no va a inventar cargos ni condenas que no están presentadas. No, pero no, yo me refiero a que si ellos están pidiendo 3 años, ¿el juez podría poner más? Eso es lo que vuelvo a insistir. El juez se limita en términos de derecho lo que está presentando el Ministerio Público. No puede inventar cosas que no están. Entonces, por tanto, no es posible que ocurra algo distinto. No puede inventar. Lo voy a condenar a 3 años y un día porque a mí se me ocurrió. Estáis loco. Se le va la carrera a ese juez. Por eso, el piso lo pone generalmente la Fiscalía. Y la Fiscalía ha puesto 3 años en... ¿cómo se llama? 3 años de presidio menor en su grado mínimo. Insisto, son menos de 3 años y un día. Por tanto, se mantienen los derechos políticos. Claro. Que era más o menos como veíamos que iba a salir todo esto. Claro. Sí. Increíble. Eso por después de las declaraciones de Chaguana en el día de ayer, quedó claro de que ese era el piso que iba a poner y por lo tanto seguramente ese va a ser la condena que va a recibir. Y con eso, borrón y cuenta nueva. ¿Y al Jovino Novoa no le queda más que aceptar los cargos? Claro, él tiene que aceptar. Pero con lo arrogante que es, lo más probable es que no acepte la culpabilidad. No, es que si no la acepta, tendrían que ir a un juicio, ¿cómo se llama? Oral. Y eso no le conviene. Porque en ese sentido podría darse una sentencia mucho más alta. Sí, o sea, le es muy conveniente lo que van a dictaminar ahora, porque son menos de 3 años. Me perdí en la última parte. ¿Cuál es la pregunta? Le es muy conveniente lo que dictaminaron ahora. No han dictaminado nada todavía. No, pero lo que supuestamente van a dictaminar que es menor a 3 años en el menor grado. Mantiene derecho, o sea, pena remitida, de partida no se arriesga a cárcel, estamos claros con eso. Y mantiene derechos políticos. Claro. ¿Sí? Que es lo que quieren ellos, en definitiva. Sí. Mantener. Acá lo mismo, tiene que aceptar la parte de la defensa, que ya hay un acuerdo, obviamente, esto está conversado, y también tiene que aceptar el tribunal. Y ahora, esto se termina, y si ahora en pocos minutos. Porque pensé que podía durar mucho más esto. Y no, no es tan largo. Pensé que podía ser mucho más. O sea, todavía no termina. Ah. Es que, no sé. No, se alarga por el asunto que tienen que entregar todos los antecedentes. Exacto. Tienen que entregar todas las acusaciones, detallando. Eso es lo que lo alarga. Claro. Ajá. Al final viene la sentencia. Sí, pues, y ahí estaba Servicio de Impuestos Interno también, y estaba Transparencia. Ya, sí, ahí estaba Servicio de Impuestos Interno, claro. Entonces dando los detalles, sí. Así que ahí vamos a esperar a ver qué es lo que va a suceder una vez que terminen los alegatos. Alegatos que puedan durar un par de horas más. No creo que sea tanto. No tengo idea. Igual el hecho de que sea la irreprochable conducta exterior un atenuante, claro, igual es una lástima. Es una lástima eso. Que sea eso una parte de las justificaciones para poder bajarle la pena. Claro. Y bueno, nosotros ya estamos más que pasados de la hora del matinal. Bueno, vamos a estar pendientes a través de las redes sociales y también de radiovillafranca.cl. Sigue con problemas en la página del Poder Judicial, como evidente en términos de flujo, pero lo que sí queda claro, y ya nos podemos despedir con aquello, es que no se alega pena de cárcel, va a mantener el derecho político de aceptar la defensa, insisto, y el tribunal, el juez. Y todo indica que va a ser así, que en definitiva va a aceptar básicamente la mitad de los cargos que inicialmente habían sido imputados a Jubino Novoa. Recordemos, y es parte interesante lo que dice también el juez, la defensa de Jubino Novoa, o sea, no se le puede formalizar por cosas, o sea, no se les puede creer por cosas que no han sido formalizado, y eso es básicamente lo que le planteaba a la gente Ciudadano Inteligente. Y nada, esto, bueno, para mucha gente probablemente tiene este tufiño a impunidad en términos de que es una salida alternativa, sin duda que esto es una salida alternativa. No va a enfrentar juicio oral y obviamente va a ser, por así decirlo, sentenciado o condenado por una cosa bastante menor. Por tanto, va a mantener esos derechos políticos y todo lo demás. Ya, ahora, sí. Quedó claro el asunto. Y ahora nos vamos. Ahora nos vamos. De hecho, van a ser las 2 de la tarde ya. Yo me tengo que ir a otro lado todavía. Así que, nada, pues le agradecemos como siempre la compañía. Nosotros nos reencontramos el día lunes. Recuerda que este programa se retransmite a las 6 de la tarde y también a las 2 de la mañana en su horario diferido, por así decirlo. Y nosotros nos encontramos el lunes con toda la contingencia y la tingencia, como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde. Hoy nos pasamos un poco porque también la meritaba y porque los viernes empezamos media hora más tarde. En definitiva, es un trámite, charcha y multa y ya, dice Jorge Montesino. Así mientras es. Tanto, Tribunal de Temuco, 30 días de prisión para el fotógrafo Felipe Durán, una vergüenza. Sí, estábamos hablando con la gente que estaba ahí en el tribunal. También vamos a estar informando respecto a aquello. Y también de lo que el juicio de Hugo Merinao, de hecho también allá hay reporteros de la radio, vamos a estar informando también lo que ocurra con aquello. Nos despedimos, los micrófonos para que se puedan despedir, chicos, chicas. Que tengan buen fin de semana, nos estamos reencontrando en otra oportunidad. Eso, disfruten, pásenlo bien, descansen y no se dejen de informar. Yo por mi parte me despido y gracias por haber estado informando con nosotros. Lo mismo, por mi parte me despido. Nosotros nos encontramos el día lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Un abrazo fraterno y grande para todos y todas. Y como siempre, esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Que esté muy bien. Chao. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino. Otro buen camino. Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. En la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.